Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos esta vez sí al último programa de la segunda temporada de REA. Como os dijimos en el programa anterior, en ese supuesto último programa, pues bueno, teníamos pendiente ahí una entrevista a José Luis Campuzano, a Serpa, y bueno, no sabíamos si se podría realizar antes de la edición de ese programa, de ese último programa. Pero bueno, por diversas circunstancias no se dio pues el mejor momento para grabar la entrevista que a posteriori de esa edición de ese último programa. Por tanto, esta vez sí, con esta entrevista, para nosotros un colofón final de segunda temporada memorable, pues bueno, terminamos esta temporada con la entrevista al gran José Luis Campuzano Serpa. ¿Qué decir? La verdad es que poco puedo decir de este personaje. Me parece uno de los personajes más importantes de la historia del rock en España. Para REA es un pequeño paso más en esta evolución que tenemos. No porque Serpa sea una persona difícil de entrevistar, que no lo es. Tampoco es que sea difícil de conseguir o de tomar contacto, ¿no? Simplemente pues hay que hacer un par de pasos antes para llegar a él, eso sí que es verdad. Tratar directamente con él, pues bueno, no suele ser posible, siempre hay que pasar por algún sitio. Y por eso voy a darle las gracias a Ana Lavallo de Lavallo Comunicaciones, que tengo que decir que fue, pues bueno, fue maravillosa en el trato para poder, pues bueno, hacer esa mediación para llegar a Serpa y poder conseguir esta entrevista. Así que una vez dadas las gracias a Ana, que bueno, te lo vuelvo a decir, fue una maravilla tratar contigo y da gusto tener gente como tú en este mundo del rock. Pues bueno, ¿cómo llega la entrevista a Serpa o cómo me da a mí el poder hacer la entrevista a José Luis Campuzano a Serpa? Pues bueno, recuerdo perfectamente unas declaraciones de Serpa en el cual dice que recibió de un programa de televisión pues una oferta para ser una especie de jurado y tal para aparecer. Y bueno, sale una carta en la cual rechaza el ofrecimiento diciendo que parece mentira que sabiendo cómo es él, sus opiniones y su manera de pensar, pues que se les ocurriese a ese programa el contar con él o intentar conseguir que él participase en ese programa, ¿no? Entonces, pues bueno, podríamos decir que todo el mundo del rock se puso a alabar a Serpa, pues, por ese movimiento, ¿no? Poco después hay unas declaraciones pues diciendo que bueno, que le parece correcto pues una serie de hechos, de críticas al gobierno, manifestaciones, tal, en el cual cree que es justo pues criticar al gobierno de esa manera, ¿no? Y bueno, todos los que anteriormente se le habían puesto a hacerle reverencias por las declaraciones anteriores, pues empiezan a echar peste sobre Serpa y empieza, pues bueno, a haber una avalancha de críticas. Y yo, siendo sincero, pues me resulta muy chocante el ver cómo se puede pasar del blanco al negro en cuestión de semanas sobre la misma persona. Y eso a mí me choca, ¿no? Me choca mucho. Y bueno, se me ocurre que a lo mejor es un buen momento de hacerle una entrevista a Serpa, no por el motivo de estas críticas, ni alabanzas, ni polémicas, sino porque yo quería que la gente se diese cuenta de que Serpa, durante todos estos años que lleva en el mundo del rock, siempre ha sido el mismo. Y siempre ha hecho el mismo tipo de declaraciones. Y creo que ha sido una persona que nunca se ha mojado prácticamente a favor de nadie. Siempre ha sido una persona muy crítica en casi todo en general. Y se ha casado con poca gente. Y luego, a la hora del trato personal, tengo que decir que es humilde. Es una persona que te abre el corazón, que no te esconde nada, es lo que escuchas. Y yo tengo que decir que tengo envidia por toda esa gente que vive cerca de él, porque me parece una persona íntegra y que no traiciona. y creo que como resumen será, esta entrevista será un buen resumen. Me da tristeza porque no puedo coger prácticamente muchos de los temas que me hubiese deseado tocar. Me salto varias cosas, me dejo en el tintero un montón de cosas, pero creo que tratamos muchísimas cosas. Tengo que decir que parecía que el destino no quisiese que la entrevista sucediese, porque desde el día que quedamos hasta el día al cual pudimos finalizar la entrevista pasaron cerca de 10 días. Siempre ocurría algo que nos imposibilitaba el poder realizar la entrevista. Tengo que decir que el trato de Serpa hacia mi persona fue en todo momento ejemplar. En todo momento estuvo en comunicación, me respondió todos los WhatsApps, me respondió todas las llamadas. Siempre estuvo dentro de sus posibilidades y de las mías disponible para poder grabar. Y tengo que darle las gracias porque del poco tiempo que disponíamos al final se convirtió pues en mucho más tiempo, ¿no? Os puedo decir que me dijo que podía estar entre media hora, 40 minutos y al final en conjunto pudimos estar 2 horas hablando y le tuve que parar porque posiblemente hubiésemos estado continuando hablando. Y me encantaría volver a entrevistar a Serpa más adelante. Me he dejado muchísimos temas. Me hubiese encantado tratar pues muchas de las cosas que tenía en la cabeza para poder hablar con él. Y he intentado en esta entrevista ser lo más diferente posible de todas esas entrevistas anteriores en las cuales Serpa pues ha podido participar, ¿no? Espero haber logrado que tengáis algo diferente a lo escuchado hasta ahora. Si lo he logrado, pues me alegro mucho. Y si no, pues bueno, ha sido nuestro intento. Para Rock Entre Amigos, para mí, Quique Maiden, en persona, es un regalo tener a Serpa en Rock Entre Amigos. Y encima, este programa lo sacaré el día de mi cumpleaños. Si no pasa nada, el 30 de julio estará fuera este REA y espero que lo disfrutéis. Sin más, voy a poner un tema antes de empezar con la entrevista. Voy a poner Tu Revolución, un tema del último disco que editó, me parece, en el año 2013, que se llama Transfusión. Un tema en el cual Serpa nos dice que si queremos cambiar el mundo, deberíamos de empezar por nosotros mismos. Por empezar a revolucionarnos nosotros, ¿no? Hacer esa revolución desde nuestro interior. Uno de los temas que tocamos muy poco, lo tocamos de refilón y porque tratamos un cierto concepto que él trata en el disco de vuelta suyo en el mundo del rock, que es Guerreros del Desierto, que es un poco la mística, ¿no? El esoterismo y una serie de cosas. Es una pena, pero no podemos tratarlo mucho en este programa. A ver si en una futura entrevista que tuviese con Serpa, esa rama que tiene él tan arraigada, que le ha servido mucho en la vida, lo pudiésemos tratar un poquito más profundamente. Debido al tiempo, la premura, pues bueno, hacemos más hincapié en otra serie de temas. Y bueno, vamos a escuchar a Serpa, el creador de tantos himnos en esa década de los 80 con los Barón Rojo. Qué pena que esa banda no hubiese tenido otra forma, ¿no? de tratar sus problemas, algo que tratamos en la entrevista. Y no olvidarnos, como no, a Carolina Cortés, su compañera del alma, que le ha ayudado tanto en su vida personal como en su vida profesional. Parte importante de Barón Rojo también, la llamada quinto miembro de Barón Rojo. Y bueno, y poco más. Vamos a escuchar ya la entrevista. Escuchamos este temón, este Tu Revolución, uno de los temas más heavies de la historia compuestos por Serpa. Y espero que disfrutéis con este libro abierto que es este personaje. Así que colofón para este final de temporada. Con vosotros, Serpa. Thank you. somos cardón, chocando contra el cristal. Así a veces estoy yo, chocando y volviendo a chocar contra el muro invisible que me causa tanta frustración, pues no termino de aprender. Después de todo, mi lección son tantos años ya que debiera distinguir la realidad de la absurda ficción que este mundo cruel me ofrece con su gran conspiración. Nacemos sin saber por qué, la muerte siempre está al final. Cada segundo que se fue es tiempo que no volverá. Cada uno de nosotros es un instante que vivir, una escala que subir, alternando votar y sufrir. Vamos buscando amor, paz y seguridad, como niños perdidos que lloran en la oscuridad. Bien en la religión o en el mundo material, o contándole al psiquiatra nuestra vida en un diván. Como ovejas asustadas que añoran su redil, ignorando que todo es ilusión y no necesitamos ningún pastor. Vemos que el poder siempre funciona igual, mafias y corrupción, sucia impunidad, gotas de ira que colmando el vaso van, y las aguas de los ríos rojas bajarán. Es la esclavitud de sobrevivir, esperando que alguien haga por ti la revolución que te pueda dar la libertad que solo tú debes encontrar. Cometemos el error de culpar al mundo exterior sin que vanidad son los venenos que emponzoñan nuestras vidas. La auténtica revolución será aquella en la que derrocaremos a los tiranos de nuestro corazón. habla por tu interior. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa y hoy tenemos una persona muy, muy importante, tenemos una persona que para muchos ha sido pues fundamental en nuestra vida rockera y es un honor para Rock Entre Amigos tener a José Luis Campuzano Serpa. Serpa, muchísimas gracias, ¿vale? Nada, es un placer. Buenos días o buenas tardes ya. Sí, bueno, esto de los podcasts sabes que es relativamente muy diferente a lo que es la radio habitual, que tienen un horario estipulado. Aquí, pues bueno, son horarios libres porque cada uno lo escucha cuando mejor le viene. Así que, bueno. Serpa, 70 años de edad, más de 50 años de dentro de lo que sería la historia de la música. La verdad es que son muchísimos años. Y tiene que ser un poquito vertiginoso ver cómo ha pasado el tiempo y relativamente ver también que eres un nombre dentro de la escena del rock importante y que se le tiene en cuenta y sobre todo mucho cariño, ¿no? Cumplo los 70 en noviembre, el día 22, el día de la patrona de la música, curiosamente, Santa Cecilia. Y o sea que todavía no los tengo, me faltan como 3 meses, ¿no? 3 o 4 meses para los 70, pero sí ya como si los tuviera. Y 50 años, llevo más en la música, ¿eh? 50 años es cuando ya me dediqué profesionalmente, a los 20 años, en el año 70. Pero yo llevaba desde los 13 años tocando ya en escenarios, con mi primer grupo aquí en Madrid, los Top Ten. Tocábamos canciones de los Kings, de Chuck Berry, de los Five Americans, de gente así, ¿no? De los Herman Hermits, de los Beatles, por supuesto. Y bueno, pues parece que han pasado vertiginosamente, parece que han pasado en una semana, o sea, pero sí, la paliza se lleva por dentro, ¿eh? La paliza y las satisfacciones también, o sea que, y sobre todo que he tenido la fortuna de hacer lo que me decía mi corazón, seguir el camino de mi corazón. Abandoné una buena profesión que era telefónica. Era empleado de Telefónica cuando la Telefónica era una empresa modelo en Europa y había un porvenir estupendo en esa compañía. Pero yo me lancé a la vida, me lancé a la calle a hacer lo que me gustaba. Y me salió bien. La verdad es que también tuve mucho apoyo por parte de mi madre y de mis hermanas. Y bueno, pues aquí estoy. Aquí estoy a punto de cumplir 70 años. Quiero decirte que no me siento importante en absoluto y lo digo sin la más mínima falsa modestia. Siempre me considero un chico de barrio que tuvo la fortuna eso, de dedicarse a lo que realmente le gustaba. Lo de importante o no importante, hombre, importante yo considero a Paul McCartney, joder, o a Paul Simon, o a Billy Joel, que es uno de mis ídolos. Importante yo, bueno, pues he hecho mi pequeña historia en la música. Bueno, pues vale, está bien, me satisface, bien. Bueno, lo que está claro es que sobre todo eres conocido por esa década maravillosa, ¿no? Con los Barón Rojo, aunque antes estuviste pues con los Módulos y estuviste haciendo alguna cosita también en solitario, pero claro, esto es un programa de rock duro, de heavy metal, entonces pues claro, como es normal, empezamos un poquito más a hablar lo que es tu época a partir de con Barón Rojo, una década pues que podíamos considerar maravillosa, ¿no? Con el crecimiento del rock duro dentro de España, finales de los 70, principios de los 80, y ¿cómo definirías, entre comillas, un poquito esa década que tuviste con Barón Rojo, con los hermanos de Castro, con Hermes Calabria, así en la distancia, 30, 40 años después? ¿Cómo la definirías un poquito sobre, bueno, sobre lo que sería tu punto de vista, tu vida, tu perspectiva en estos años que han pasado? Para mí ha sido la década de mi vida profesionalmente, evidentemente, pero ha sido una década también muy dura, ¿eh? Ha sido, digamos, que el rédito que yo pueda haber conseguido de esa década y de ese grupo ha sido también a cambio de muchas amarguras por las malas relaciones humanas que había entre los dos bandos. Y también quiero decir que yo soy un outsider, siempre he sido un outsider, o sea, alguien que va, digamos, por el arcén, que no, como que no me identifico demasiado con nada y me identifico con todo. Yo como músico he tocado todo tipo de músicas, todo. O sea, desde he tocado en orquestas en Navarra, en fiestas de patronales, en las que tocábamos, yo qué sé, ocho horas entre el vermú, no sé qué, la siesta, el no sé cuánto, el café, su puta madre, y al final terminamos a las 4 de la mañana. Y eso me curtió mucho, he sido muy versátil, he tocado todos los repertorios posibles, he tocado con un trío de gitanos, que me lo pasé bomba, que eran los Chorbos. Es un grupo que fundó Manzanita y tuvo problemas aquí en Madrid con el patriarca. Y bueno, se tuvo que ir a Barcelona y se quedó en trío el grupo. Y yo estuve de bajista con ellos y me lo pasé bomba y toqué pues esos rumbas gitanas de puta madre. Y también aprendí mucho ahí. Luego estuve con los Módulos. O sea que yo he sido un músico en general y sigo siendo un músico en general. Lo que pasa es que por mi carácter rebelde, tuve un padre maltratador, tuve una infancia... Que el padre para mí significaba el poder y por eso odio tanto al poder y siempre estoy contra el poder. Y me hizo muy rebelde y esa rebeldía pues la canalicé muy bien en el rock duro, evidentemente. Pero he hecho música para niños, he hecho música para teatro, he hecho música para sinfónicas, he hecho música para cuentos, he hecho covers, he hecho de todo. O sea, que me considero músico en general, pero... Donde más a gusto me he sentido para volcar mi rebeldía, pues ha sido en el rock duro. Pero soy sobre todo también rock and rollero, ¿eh? O sea, yo sé que la fuente de todo este rock duro, transmetal, heavy metal, como lo quieras llamar, es el rock and roll, el puro rock and roll, desde Bill Haley hasta, por supuesto, el gran rock and rollero que todos conocemos, ¿no? Incluso Elvis Presley, si me apuras, ¿no? O sea, todo eso generó pues todo el movimiento que hemos vivido hasta ahora, de todos los tipos de rock. Claro. Bueno, Serpa, está claro que tu década con Barón Rojo, podíamos en parte dividirla en dos partes, aunque es toda en una, ¿no? Porque podíamos considerar que desde el 79, 80 hasta el 85 sería la época dorada, ¿no? Que tiene pues los discos más importantes y con más éxito de Barón Rojo. De esa época dorada, ¿no? Vamos a separarla en dos tramos. A partir del Larga Vida, de En Algún Lugar de la Marcha, podíamos decir que con ese disco llegáis un poco... a un punto en concreto, ¿no? Que es la época con más éxito, ¿no? Larga Vida al Rock and Roll, hasta En Algún Lugar de la Marcha. ¿Con qué disco te quedarías de esos cuatro discos? Evidentemente, con Volumen Brutal, evidentemente. Yo creo que es el compendio de lo que pudo ser y fue Barón Rojo, Volumen Brutal, evidentemente. Aunque luego hay canciones sueltas que bueno... Es que habría que haber hecho un disco selección de Barón Rojo y que tuviera 20 canciones, por lo menos. Sí. Pero vamos, si me das a elegir uno, pues evidentemente el LP, el Volumen Brutal. ¿Y alguna canción en concreto? ¿Tienes alguna canción que se te haya quedado durante...? Pues yo supongo que tendrás canciones míticas de esa época que para ti te hayan tocado sobre todo el corazón, ¿no? Por significado, por cómo lo escribiste, sí, y cosas de eso. Sí, esas, mira, canciones que me gustan mucho, que me agrada muchísimo tocar siempre, porque aunque la toques mal suena bien, es Concierto para ellos. Oh, Hay canciones que suenan, es increíble, pero siempre suenan bien, aunque las toques mal. O sea, aunque estés bajo de forma, aunque no estés muy coordinado con tus compañeros. Otra de las canciones que suena maravillosamente bien siempre es Se escapa el tiempo. Siempre, siempre, siempre, siempre. Una canción que me da muchos problemas, por ejemplo, Resistiré. Me da muchos problemas porque, como yo estoy en el centro del escenario, tengo la batería detrás que genera una serie de frecuencias y de tonos. Hay momentos en los que ella, con tanto grave, ya no sé en qué tono cantar. Es horrible. He probado con los auriculares. He probado con todo tipo de... metiendo una guitarra solo por el oído. Metiendo tal... Y hay un momento que digo, ¿en qué tono canto, señores? Porque escucho tres o cuatro tonos y me da problemas, de verdad. Me hace sufrir esa puta canción. Pero por lo demás, pues hombre, también disfruto mucho con Siempre estás allí. Sobre todo con las canciones... Que son muy nítidas de arreglo, ¿sabes? Muy correcto. En fin. Sí, sí, menos heavy, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, porque, por ejemplo, con Módulos jamás me pasó eso, tocando el bajo. Jamás tuve problema de decir, joder, ¿en qué tono canto? Porque estoy oyendo. Me voy un poquito a la derecha y escucho un tono. Me giro un poquito a la izquierda y escucho la guitarra en otro tono, desafinada totalmente, que luego no está desafinada. Pero la guitarra de la izquierda lo oigo desafinada en comparación con la de la derecha. Hay un... que me está marcando una especie de tono que es el puto bombo. Y así digo, Dios mío, ¿cuándo voy a solucionar esto? Y eso con Módulos, por ejemplo, no me pasaba. ¿Por qué? Porque no había guitarras distorsionadas, claro. Que Pepe Robles, aparte de ser un grandísimo músico y un estupendo guitarrista, pues tocaba la guitarra más en plan pop, evidentemente, ¿no? Claro. Todo suena más nítido, más clarito, no hay tantas frecuencias ahí que se meten, modelos sierra, motosierra, ¿no? Entonces, bueno. Pero en general siempre disfruto en el escenario. Claro. Lo que sí que creo que tú sabrás, tendrás claro, te lo habrán comentado, que de esa época dorada de los Barón Rojo, la gente que es más rock duro, más heavy metalera, en algún lugar de la marcha es la que realmente lo tenemos más en el corazón. Yo me considero más heavy que rockero y posiblemente nos tiremos la mayoría más a ese disco que a lo mejor a los anteriores, ¿no? A pesar de que tanto el Volumen Brutal como el Metamorfosis son discos duros, ¿no? Pero parece que lleguéis un poquito al punto más duro con algún lugar de la marcha. Sí, es posible. Hombre, vosotros desde fuera lo veis con más objetividad que nosotros. Yo siempre digo que pobres Beatles, me dan pena los Beatles. ¿Sabes por qué? No. Porque se pierden lo maravillosos que son desde fuera. Ya, claro, es verdad. O sea, es curioso porque digamos que un genio, y yo no digo que nosotros seamos genios, ¿no? Pero bueno, un creador jamás puede disfrutar tanto de su obra... Claro. Como los que la perciben, ¿eh? O sea, yo creo que Paul McCartney jamás disfrutará de sí mismo como disfrutamos nosotros de él. Porque es que es inviable. O sea, él está emitiendo hacia afuera, pero no percibe lo que está emitiendo como lo percibimos los demás, ¿no? Entonces, en cierto modo me da cierta pena, ¿no? Pena cariñosa, evidentemente. Eso que me has comentado tú, Serpa, lo he pensado yo muchas veces, porque cuando analizas un poquito, pues mucha gente que le gusta la música quiere ser músico, ¿no? Pero muchas veces piensas fríamente el tocar continuamente las mismas canciones, estar repitiendo ensayos directos, y entonces yo muchas veces para mí pienso, joder, qué mal tiene que pasárselo a veces un músico, ¿no? De no poder salirse de unos patrones, estar tocando continuamente los mismos temas noche tras noche, y yo, como escuchante, elijo el momento en el que quiero escuchar una canción. Ya, claro. En esto hay un problema, y yo me meto también en ese problema como espectador, ¿eh? Cuando tú vas a ver a Paul McCartney o vas a ver a Deep Purple, o vas a ver a cualquier grupo de estos que admiras, te gusta que las canciones suenen como están en el disco, evidentemente. Pero eso es imposible. Es imposible porque la canción que tú estás escuchando, aunque sea la misma canción que está grabada en un disco, es una canción única en ese momento. Entonces, al ser única, no puede ser exactamente igual a lo que hay en el disco. Claro. Es como una representación de teatro. Ninguna representación de teatro es igual a la anterior, a la del día anterior, ninguna. Pero digamos que hay que ser un poco comprensivos con el artista, porque es que tú no te puedes poner a morcillar, como se dice en el teatro. Morcillar significa empezar a salirte del texto y empezar a meter frases tuyas, porque al final se degenera el texto, se degenera la obra, ¿no? Tienes que tener un cierto margen, una cierta tolerancia. Y eso es lo que pasa con las canciones en general. Tú tienes una cierta tolerancia y haces un giro distinto del que hacías en el disco, porque a lo mejor en el disco, pues evidentemente has repetido muchas veces y lo has dejado perfecto. O a lo mejor das otro giro porque te apetece más en ese momento, tienes ese feeling, ¿no? Pero siempre dentro de un margen como para no estropear una canción. Claro. Yo, por ejemplo, una de mis canciones favoritas es Waterloo Sunset, y cuando escuché al cantante de los The Kinks en los Juegos Olímpicos de Londres, que fueron unos Juegos Olímpicos preciosos, hicieron un homenaje a todas las canciones inglesas, desde Lennon hasta los Kinks. Cuando canta Waterloo Sunset, dice y hace se metía hacia abajo y me da un poco de rabia porque esa parte que dice se ve que le venía mal el falsete ya, porque el hombre está curradete. Y entonces hacía otro giro, pero también lo entendía, joder. Claro. Joder, este hombre está currado y hay que entenderlo también, ¿no? Pero sí, evidentemente lo ideal sería hacer la canción exactamente como siempre. Pero para eso dijo, curiosamente, es que estoy espeso en cuanto a nombres. El que tenía un ojo azul y otro verde, coño. David Bowie decía, si tengo que cantar las canciones como siempre, me corto las venas. Tienes razón, ¿no? Esto que estamos hablando un poco me da un poquito una idea para preguntarte, porque eso de estar viéndolo desde fuera, el músico desde dentro, las perspectivas son diferentes. ¿Tú crees que ese cambio o ese dejar de tener tanto éxito Barón Rojo a partir del 85-86, tras la salida de algún lugar de la marcha, que ya vienen discos como No va más o Obstinato, ¿tú crees que fue el escuchante que empezó a cambiar, ¿no? El seguidor de Barón Rojo que empezó a descubrir otras cosas? ¿O crees que realmente Barón Rojo, aparte de los problemas internos que teníais, que es de sobras conocidos por la mayoría de seguidores, es más en parte culpa del negocio musical, del grupo en sí, que pierde un poco la calidad a la hora de componer, de crear esa música? ¿A qué le achacas más esa bajada de éxito de los Barón Rojo a partir del 86? Es que mira, lo de Barón Rojo es digno de estudio, porque nunca fue un grupo. Nunca fue un grupo, jamás, desde el principio. Desde el principio quedó muy claro que los hermanos eran los hermanos, que ahí había una frontera y que la base rítmica no la podíamos traspasar. O sea, porque nunca se dieron, nunca se abrieron, nunca se dieron como amigos, como compañeros, como compañeros de diversión, como salir juntos a tomar copas después de un concierto. Jamás. Entonces eso fue generando una especie de frialdad que se transmitió hacia el exterior. O sea, al grupo no estar formando una piña, pues entraron malas influencias por todos los lados. Luego, por otro lado, nunca jamás tuvimos un productor como Dios manda, y jamás tuvimos un manager como Dios manda. Estuvimos siempre huérfanos, absolutamente solos, huérfanos y encima desunidos. Aún así, fíjate tú lo que conseguimos. Con que si hubiéramos sido amigos, si hubiéramos sido cachondos, si nos hubiéramos reído juntos, si hubiéramos viajado juntos, que no viajábamos juntos. Los hermanos iban por su lado, nosotros por el nuestro, y a veces en hoteles distintos. Hubo una época en la que nosotros, que éramos más pobres, claro, el mes y yo, porque los hermanos siempre han sido de familia bastante acomodada, pues hubo veces en las que ellos se fueron a hoteles mejores y nosotros a hoteles peores, evidentemente. Y claro, eso no es bueno. Eso no es bueno. No es bueno en absoluto. Y eso termina resquebrajando la unidad del grupo y resquebrajando su creatividad y resquebrajándolo todo. Si a eso le añades una compañía absolutamente despreciable, egoísta y ladrona que nos robó hasta lo que no está en los escritos en cuanto a royalties, en cuanto a derechos, pues al final fue un grupo totalmente maldito. O sea, Barón Rojo fue un grupo absolutamente maldito. Pero aún así, fíjate lo que conseguimos. O sea, que si hubiéramos estado unidos y si hubiéramos hecho una terapia como hicieron Metallica, decir, oye, vamos a vomitar todo lo malo que tenemos entre los cuatro y vamos a salvar esto. Porque esto, aparte de ser un negocio lucrativo, que encima es una forma de expresión artística maravillosa, ¿no? Pero no, jamás pasó eso y al final hemos terminado de enemigos absolutos, ¿eh? De todas las maneras, de esos tres discos que podíamos poner en la etapa tuya y de Hermes Calabria dentro de Barón Rojo, ¿los salvarías? ¿Opinas que son discos con suficiente calidad o realmente opinas que el bajón está a la vista y que es normal que en parte perdieseis ese éxito, ¿no? O ese a favor del juego. Perdón, ¿a qué discos te refieres? Bueno, diríamos Tierra de Nadie, Ostinato y Nova Más. Los tres que podíamos considerar de última época, ¿no? Sí. Tras en algún lugar de la marcha. Hay el grupo nunca fue un grupo, pero a partir de cierta esta ya fue un grupo absolutamente muerto, cadáver, absolutamente cadáver. Ya funcionábamos de modo automático. Hay que hacer un disco, vale, nos juntamos y a ver, tú que tienes, yo que tengo, este que tiene, lo arreglamos y punto, cumplimos el expediente. O sea, eso ya no era un grupo. ¿Y eso es a partir del Tierra de Nadie? ¿O os fue todavía un poquito después? Bueno, si te digo la verdad, fue a partir del primer single, ¿eh? Joder. A partir del primer single el grupo quedó muerto. Como lo oyes, como lo oyes. Lo que pasa que los muertos tardan en enfriarse. Llega el forense y dice, pues este hombre muerto, le mete la aguja en el hígado y dice, hace 8 horas que ha muerto, porque todavía hay cierta temperatura en el hígado. Sí. En el hígado de Barón Rojo todavía quedó un poquito de temperatura, pero murió en el primer single. Joder, entonces, Serpa, estás diciendo un poco que el grupo funcionó por la calidad de los cuatro músicos, claro. Independientemente. Bueno, y un quinto, en este caso hay tanta, porque Carolina Cortés, la que es, claro, tu mujer, podíamos considerarla vital para la banda, ¿no? Vital, vital, absolutamente vital. O sea, las letras absolutamente vital. Pero es que hubo un problema. Mira, un problema, yo lo he contado ya muchas veces y lo cuento ya desapasionadamente. Ahí el problema es que los hermanos se pensaron que el grupo era suyo y que nosotros éramos, bueno, unos comparsas muy majos, que tocábamos muy bien. A mí me lanzaba muchas flores Armando, joder, tío, es que eres un bajista de puta madre porque haces tus escalas y tal y cual, y joder, qué bien y tal, y cantas muy bonito, no sé cuánto, sí. Pero nunca nos consideraron parte del grupo, jamás. Ellos, en el fondo, se sentían los amos, los dueños, los derechohabientes y los que tenían el carnet de verdad de rockeros. Porque nosotros, Hermes venía de tocar por ahí jazz y no sé qué, y pop en Uruguay, y yo venía de los módulos y de tal, y servíamos muy bien, pero nunca nos dieron el carnet de rockero. O sea, era una especie de secta, de élite, de bueno, es que, de hecho me lo dijeron, ¿eh? A mí me lo dijeron en el primer encontronazo que tuvimos cuando fue a salir el primer single, o sea, el segundo single, que fue Barón Rojo. No veas cómo se pusieron conmigo, porque yo no tenía ningún derecho a que saliera una canción mía de single, hombre. Por supuesto, porque es que yo además no venía del rock, me dijo Carlos de Castro. O sea, ¿te lo puedes creer? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, Serpa, está claro que la gente habrá escuchado muchas entrevistas tuyas donde, bueno, este tema habrá salido bastantes veces. Yo, la verdad, me he escuchado más de 25 entrevistas para poder hablar contigo. He escuchado los discos continuamente, tus discos en solitario. No me gustaría que volviese, que la gente, pues bueno, repitiese un poco, pues, otras entrevistas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber, intento hacerte preguntas que a lo mejor no te han hecho o te han hecho pocas veces, ¿vale? ¿Tú crees que saliste en el momento adecuado de la en el momento justo que tenías que salir en Barón Rojo con Hermes Calabria, o quizás tenías que haberlo hecho anteriormente? Sí, yo tenía que haberlo hecho anteriormente. Lo que pasa es que yo no confiaba en mí mismo. Cuando Zafiro nos obligó a volver a firmar con ellos tras 5 años, nos mató más todavía, porque Emi estaba muy interesada en nosotros y nos ofrecía 24 millones de pesetas, que es eso para un grupo de rock en aquella época, era un triunfo, ¿eh? Nos ofrecía 24 millones de pesetas por firmar con ellos y bueno, pues una serie de discos y una gira con Scorpions. Eso nos lo ofrecía Emi, pero Zafiro no nos quería soltar porque éramos la gallina de los huevos de oro, aunque fuera una gallina que nos tenían en un corral asqueroso y muy maltratados. Pero bueno, hicieron uso de la famosa cláusula de retracto y tanteo, que ahora mismo es totalmente ilegal, y bueno, pues tuvimos que volver a firmar. Yo no quería firmar en absoluto. Dimos con un abogado absolutamente hijo de la grandísima puta y despreciable, que nos engañó totalmente, y No, no, vosotros firmar, porque luego, una vez que habéis firmado, entonces hablamos un pleito. Lo que quería es sacarnos la pasta durante años. Y yo no quería firmar, y sin embargo, pues Carlos decía, sí, sí, pues yo quiero firmar otra vez con Zafiro porque por lo menos es una compañía española. Yo le llamaba el Patriota a partir de entonces. Digo, este es el Patriota, ¿no? Fíjate la compañía española, lo bien que nos ha tratado, y ya nos terminó de matar. O sea, ya cuando tuvimos que firmar de nuevo, se nos fue a la mierda lo de la EMI, se nos fue a la mierda todo el proyecto tan maravilloso que teníamos, y ahí ya dije yo, mira, hicimos un disco más y Zafiro nos presionó para, como estaba obligada a pagarnos esos 20 y tantos millones de pesetas, pues también le dolía, le escocía y dijo, mira, a esto me los quito del medio, les hago que renuncien a los royalties y me ahorro la pasta de esto. Y bueno, ahí ya fue una debacle, un desastre horrible, a mí me hizo sufrir muchísimo. Yo ya al final, junto con Hermes, dije, mira, adiós, porque prefiero mantener la salud mental, a seguir en este grupo maldito y en esta compañía maldita. Y así fue como nos fuimos, así fue. Y bueno, lo que está claro, eso ocurrió en el año 89, cuando decidisteis salir pues Serpa y Hermes, y luego 14 años de silencio dentro del rock. ¿Qué te hizo el no continuar de alguna manera dentro de este mundo? Supongo que estarías quemado todas estas situaciones, pero claro, que tardases 14 años, ¿no crees que nos quedamos el mundo del rock, el mundo del heavy metal, muy huérfanos de ti, de Serpa? Bueno, es que mira, también influyeron los tiempos, influyó que el rock pegó un bajón, influyeron muchas cosas sociales, ¿no? Muchas cosas externas. Pero yo es que, te digo sinceramente, jamás pensé volver al rock, ¿eh? Pero jamás. O sea, el rock para mí era el mundo más asqueroso, más cutre, donde más gentuza había, y vamos lejos, ¿eh? Pero lejos. Yo estuve 2 años enteros sin tocar una guitarra. 2 años. ¿Tú sabes lo que son 2 años? Bueno, el bajo, por supuesto. 2 años sin tocar una guitarra, pero para nada. Pero yo luego me dediqué a hacer, como yo tenía mis contactos, me dediqué a hacer producciones para compañías de discos, producir incluso Zafiro cuando cambió de directivos y tal, entró gente joven, gente más maja, que ojalá hubieran entrado antes. Me empezaron a encargar cosas y yo gané con Zafiro. Mucho más dinero que con Barón Rojo en Zafiro. ¿Te lo puedes creer? O sea, increíble. Digamos que fue una especie de justicia poética, que el cielo me dijo, bueno, esta compañía te ha robado lo que no está escrito, pues ahora te lo va a devolver, por las buenas. Y me lo devolvió, ¿eh? Me lo devolvió. Me encargaron cantidad de producciones, cantidad de covers, cantidad de... ¿Cómo se llama esto? Los esto que cantas, joder. Karaoke, sí. Bueno, ya te digo, o sea... Y yo en la puta, yo miraba el mundo del rock con una especie de desprecio desde fuera, diciendo, mira chicos, quedaos con vuestra mierda de mundillo, vuestra mierda cutre, que hay una tarta rancia a repartir y hay tiburones para comerse la tarta, a la quedaros por ahí, hombre. Sin embargo, evidentemente, la cabra tira al monte y con los años, pues... Joder, me tiraba porque yo seguía componiendo, cuando ya pillé la guitarra, porque yo quedé muy tocado, ¿eh? Yo siempre digo que soy como Rambo cuando vuelve de Vietnam. Yo no sentía las piernas, mi teniente. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, cuando se me pasó el trauma, pues evidentemente volví al mundo que amaba, que era el mundo del rock, porque realmente lo amaba. Estaba despechado, pero el amor seguía ahí latente, ya está. Y volví otra vez. Te digo una cosa, es que la gente no es consciente de lo que era el nombre de Barón Rojo en la década de los 80, la cantidad de discos que vendisteis, o sea, que me estés hablando tú, un músico reconocido dentro de la escena en los 80, con la banda más importante que ha salido en España en la historia del rock, y que me estés contando esto, pues yo supongo que mucha gente lo sabrá, ¿no? Pero en el fondo es reiterarse sobre la tristeza del músico ante la impotencia de las situaciones, ¿eh? Claro, porque además este es un país que es maravilloso en muchos aspectos. Cada vez es menos maravilloso, ¿eh? También es verdad, porque la globalización va esterilizando todo, lo esteriliza todo. Y esa bonomía que teníamos los españoles, esa hospitalidad, ese buen rollo, se va perdiendo porque vienen apretándonos las clavijas con la globalización. Pero el país, uno de los defectos que tiene y ha tenido siempre el español, es que le falta ternura y le falta valorar lo suyo. Y claro, ahí tienes el problema de que el artista en general, tanto un pintor como un actor, como un escultor, como un músico, siempre está desprotegido en este país, siempre. Nunca se le da la importancia que tiene, nunca. Es un poco eso de, anda, a ver si trabajan esto, pico y pala les daba yo, dan la guitarrita con la guitarrita, y no saben con la guitarrita también lo que se curra y lo que se sufre. Esa es la historia, ¿no? Entonces, pues todo eso influye a la hora de decir, mira chicos, ahí os quedáis, me voy a otro mundo donde hay más amabilidad, hay más dinero, no hay tanta secta, porque el mundo del rock se convirtió en una secta y creo que sigue siéndolo, ¿eh? Nos automarginamos. Yo, una cosa que siempre vi mal es que nos llevásemos tan mal con los pops, con los popis. O sea, yo he conocido a Santiago Serón y me pareció un tío cojonudo, y he conocido a los de Radio, a los de Gabinete Caligari, que tienen cosas de puta madre, a José María Cano de Mecano. Joder, tío, ¿y por qué nos llevamos tan mal y los menospreciábamos tanto? No teníamos derecho a menospreciarlos tanto. Y eso nos granjeó muchos enemigos y muchas tensiones, y están muy aislados, siempre muy aislados. O sea, los moñas, esos son los radio tortura, los no sé qué. Pues no, tío, o sea, no. Son compañeros que están en otra onda y se lo hacen de puta madre en muchos aspectos y venden igual de discos que tú, chaval. O sea, que cuidado. Claro, o sea, claro, cuando Santiago Serón te dice, pues que sepas tú, tío, que soy súper admirador de Barón Rojo y que tenéis unos guitarristas que te cagas y unas canciones maravillosas. Que eso te lo diga Santiago Serón, pues tío, dices, ¿y por qué nosotros somos tan cerrados y claro, somos tanta secta y menospreciamos tanto a los demás? O sea, es que hay algo ahí que no funciona. Sí, bueno, igual es que ha habido gente que le ha interesado que haya una pelea durante eso, de esos dos movimientos, la movida, ¿no? Llamada sobre todo movida, sí, madrileña, y el rollo, ¿no? También llamado por otros. Por ahí va la cosa, por ahí va. Claro. Pero eso es el mundo de la música, del rock en concreto, que interesa a pocos, porque es verdad que siempre interesa a pocos ciertas peleas, ciertos distanciamientos entre movimientos, entre estilos de música, entre personajes, entre grupos, porque interesa en beneficio de, ¿vale? Y bueno, y al final salimos perdiendo tanto músicos como escuchantes, oyentes, porque deja de enriquecerse pues esa escena musical. Mira, a mí me da una envidia cuando veo en un vídeo Bruce Springsteen tocando con Willie Nelson. Dice, tío, joder, es como si de repente Barón Rojo hubiera tocado con Chiquetete, sí, por poner un ejemplo. Sí. O Camarón hubiera tocado con los Obús. ¿Y por qué no, tío? Claro. Pero ¿y por qué no? Sí, si somos todos músicos y hacemos las cosas con el alma. Y de ahí puede salir algo cojonudo. Claro. Y ves cantando a Bruce Springsteen con John Fogerty cantando Pretty Woman, macho. Y dices, joder, qué de puta madre. Qué bien, sí, se lo pasan, tío. Si es que es música, hostia. Si a Billy Joel tocando con el cantante country este que mete más gente que Paul McCartney. Con Garth Brooks. Con Garth Brooks. Sí. Dice, tío, o sea, qué envidia me dan, tío. Qué envidia. Bueno, o sea, ¿por qué no podemos tocar Barón Rojo con, no sé? Sí, con Alaska. Con Serrat, por ejemplo. Sí, vale, también. ¿Por qué no? Claro. O con Alaska, ¿por qué no? Claro. Serpa, ¿no? Lo que está claro es que estuviste pues más de una década, podríamos decir, en segundo plano, ¿no? Apartado de lo que sería el primer plano musical. Te alejaste a partir de principios de los 90 de esta escena y apareces en el 2004 con el Guerreros del Desierto, que podríamos decir que es un poquito la vuelta en grande por parte de Serpa, porque mucha gente consideramos que realmente es el disco que nos hacía falta a los seguidores de los Barón Rojo más clásicos, ¿no? ¿Y tú cómo fue el retornar esa carrera musical un poquito en plan solitario, pero al mundo del rock, ¿no? Después de estar pues más de 10 años apartado de este mundillo. Pues es curioso porque uno de los responsables, o uno de los dueños de Disco Play, que no sé cómo se llamaba en aquella época, no sé si había cambiado el nombre, me llamó personalmente y me dijo, oye Serpa, ¿sabes que estás perdiendo dinero? Y digo, ¿por qué? Dice, porque el rock está otra vez en alza, dice, y la gente te está reclamando. Es una lástima que no hagas nada. Y me propone entonces sacar un acústico yo en solitario, pero un acústico con los temas míos de Barón Rojo. Sí. Y bueno, pues me pareció muy buen proyecto. Y justo cuando íbamos a empezar ese proyecto, me entero de que el sello Locomotive, que sabes que Locomotive lo llevó un tal Goyo, bueno, Locomotive fue muy importante en esa época porque tenía pues a Mago de Oz, a mucha gente, y vendía discos, no veas cómo vendía, o sea, tenían mucho dinero. Me enteré que Locomotive estaba a punto de sacar pues un homenaje a Barón Rojo con todo tipo de versiones, desde versiones de gente argentina, versiones de los Boicot, versiones de los Suaves, versiones cantidad, y claro, nos chafó el invento. Eso nos chafó el invento. Pero eso ya me animó a hacer un disco en solitario. Dije, bueno, pues si ya no podemos hacer esto, por lo menos hago un disco en solitario de maquetas que tenía yo compuestas, de letras, de poemas que tenía, y así surgió pues el disco Guerrero en el Desierto. Pero ese disco es muy curioso porque, uno, sé que hay una especie de libro o de historia de Don Juan de Castañeda, bueno, de Carlos Castañeda, las enseñanzas de Don Juan. Castañeda. Exacto, Castañeda. Es curioso porque es un disco que tuvo mucho éxito hace una barbaridad de años y es un libro que ha servido tanto para músicos como para directores de cine, para escritores, aunque luego un poquito el mito de ese personaje se ha ido un poquito difuminando porque se descubrió en parte la verdad de todo lo que ocurrió, pero realmente es curioso porque tú siempre has dado mucha importancia a ese libro también para poder editar este trabajo y te sirvió también un poquito como punto de apoyo o un poquito reflexionar sobre tu vuelta a la música, puede ser también, ¿no? Bueno, esta saga de las enseñanzas de Don Juan han sido importantísimas en mi vida, importantísimas. Y eso de que la verdad se supo, yo no estoy tan seguro de ello, Quique. Vale. Lo verdaderamente importante es que a mucha gente nos ha hecho mucho bien esa saga, leer esa saga de libros, porque nos ha hecho conectar con otra realidad. Porque nosotros nos creemos que la realidad es lo que vemos, es lo tangible. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos o lo que degustamos. Pero hay otras realidades inmensas y no las conocemos, pero existen. Entonces, los que tenemos más afinidad con esas historias y con esos planos, pues nos ha hecho mucho bien. Yo te puedo decir que he practicado algunas de las enseñanzas suyas, por ejemplo, el arte del ensueño, porque yo siempre he tenido sueños muy vívidos, muy vívidos. Y practicando el arte del ensueño he tenido experiencias increíbles, absolutamente increíbles. O sea, de planos astrales y de cosas muy, muy, muy interesantes, sobre todo para gente que tiene sensibilidad en esos temas, ¿no? O sea que, resumiendo, los libros de Castañeda me han hecho mucho bien. Existe otra realidad. duro de disciplina y soledad. Pero que el premio es alcanzar la inmortalidad. Controla todos tus sueños, trascendiendo el universo, escapando del destino que espera a la humanidad. Encendió una hoguera y comenzó un ritual al ritmo de su tambor. Y con un conjuro, su voz como un trueno, gran espíritu invocó. Comenzó a lanzar alrededor del fuego. Yo también lancé con él. Se transformó en puma, en cuervo, en coyote y en serpiente. Es curioso en ese aspecto, Serpa, porque, claro, este disco es un disco que recoge muy bien la esencia tuya, ¿no? Como persona, como también un poquito como compositor, porque dentro has metido, te estoy hablando de Guerreros en el Desierto, porque ahí pones pues, tu amor por los Beatles, también pones situaciones que te ocurrieron durante tu época en Barón Rojo, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando descubriste en parte AC/DC o fuisteis a Inglaterra. Luego tienes también Mi Everest, que me da la sensación que es todos esos años que te está costando tanto tirar hacia adelante, ¿no? Me da la sensación de que es un disco muy reflexivo, que recoge muy bien, pues casi tus, bueno, hasta ese momento llevabas pues casi 25 años en el mundo de la música, ¿no? ¿No crees que ese disco refleja muy bien todo eso? Sí, sí, porque es que es un disco hecho con el alma. Cuando yo lo estaba haciendo no era consciente de cuánta alma había en el disco. Ahora viéndolo a posteriori me doy cuenta, sí, me doy cuenta que es un disco muy, muy auténtico, por decirlo así, en una palabra más coloquial. Correcto, correcto. Aparte de eso, en esa época empezaban los reality shows y ahí metes el dedo en la llaga en uno de los temas que es Flor de Invernadero, que a mí me parece una auténtica joyita, ¿eh? Sí. Es que mira, lo de Flor de Invernadero, yo no tengo nada en contra de que haya concursos para descubrir nuevos talentos. De hecho, esto no es nuevo, porque yo me acuerdo en los años 70, pues hubo varios concursos de estos. Uno se llamaba Salto a la Fama, por ejemplo, en los que se dio a conocer un cantante, Tony Cruz, posteriormente muy, muy amigo mío, aunque ya murió y lo he sentido muchísimo. Es un cantante que salió, lo presentaba ese programa un tal Miguel de los Santos, que era un periodista muy famoso de la época. Y bueno, este chico, Tony Cruz, salió ganador, pero eran concursos donde salía un ganador y ya está. Ya está, y me parece muy bien. Pero es que Operación Triunfo sacó como a 20 entre uno del Bisbal, el otro, la Rosa, el otro, la no sé qué, la Merche, el otro. Y claro, coparon todo el mercado de actuaciones veraniegas. Porque claro, los alcaldes de las ciudades decían, no, a mí tráeme a quien sale en la tele, a quién es famoso, a quién eran los famosos en aquella época, pues los de Operación Triunfo. Entonces los de Operación Triunfo coparon la mayoría de las fiestas y hubo orquestas y hubo grupos que se quedaron sin trabajo. Y eso me parecía muy injusto. O sea, era como saturar el mercado con un producto que te hace la putada pues a todos los demás que tenían su producto, ¿no? Particular. Y por eso compuse esa canción. Claro. Aparte de eso, ¿no te da la sensación también que ese tipo de reality, sobre todo en el aspecto musical, quitaban un poquito la verdadera esencia de lo que es la evolución de un músico, ¿no? Por ejemplo, Guerrero en el Desierto, que predica un poco tu disco con una persona que evoluciona, ¿no? Que se enseña, claro, que va transformándose. Sin embargo, lo que podíamos decir, estos reality shows lo que hacían era poner ahí en bandeja, en parte, a una serie de cantantes con unas condiciones para cantar o para actuar y bueno, si llegaban a la fama bien y si no, un juguete roto en parte, ¿no? Podríamos decir. Sí, por eso el título Flor de Invernadero, o sea, flor que no tienes olor, eres una flor, flor de un día, eres flor de una temporada y el jardinero se encarga de buscar otro tipo de flores para el año siguiente, o sea, entre cardos y amapolas, sangre en los caminos, así fue su nacimiento y el color de su destino, cactus solitario perdido en el desierto, aullido del coyote, así son sus sentimientos. Sin embargo, tú, en un cómodo vivero naciste, en fin, realmente... estos programas, y además se ha visto ya con el tiempo, con el desarrollo de esta serie, de OT, es una especie de redil de ovejitas que obedecen al amo, y si el amo dice que hay que hincar la rodilla porque al negro pobrecito que han asesinado en Estados Unidos, pues ellos hincan la rodilla. Si hay que decir que se censura una canción de Mecano porque dice mariconada o porque dice una palabra así, pues también. O sea, son un producto totalmente maleable por el gran amo, por el gran pastor, que los tiene como corderitos y sin ninguna personalidad, sin ningún... En fin, me parece un programa absolutamente espantoso, espantoso. Aparte de que además el dueño de ese programa se está haciendo, bueno, se ha hecho supermillonario con el programa y es un tío que desprecia a los españoles. O sea, es un tío independentista que pone verde a España y pone... Tío, pues me parece una incongruencia, de verdad, francamente, me parece una incongruencia. Sí, sí. Bueno, aparte de eso, lo que me ha sorprendido realmente de ese disco es que fue un disco que mimaste mucho, que realmente te gastaste el dinero en una época que realmente, bueno, empezaban las producciones a ser un poquito más rein que antes, ¿no? Porque aunque se ganaba dinero en parte o se vendía mucho, pues las producciones ya empezaban a ser un poco más digitales, ¿no? Un poquito más baratas, dejaba de ser todo tan analógico. Sin embargo, ahí Serpa... pusiste tú toda la carne en el asador, que incluso, aunque vendiste bastantes copias, que fue un disco bien aceptado, no fue un disco que te resultó positivo, por lo menos desde el punto de vista económico. ¿Te resultó beneficioso en algún otro punto de vista? Por ejemplo, la gente que viste que te recepcionó bien, viste que empezaron la gente a reconocerte, pues bueno, todos esos años en parte perdidos que no estuviste en la escena. ¿Cómo lo viste un poquito esas dos partes, ¿no? Esa parte más positiva y a lo mejor esa parte un poco más negativa de lo que es, pues bueno, el mercado comercial a partir del año 2003-2004. Bueno, en la parte crematística no fue bien, pero la parte artística fue muy bien. O sea, la parte emocional y del alma pues fue estupendamente porque la gente lo aceptó con mucho gusto, con mucho cariño y lo que más repetía la gente es este era el disco que habríamos esperado de Barón Rojo. Eso es lo que me decía mucha gente. Es que estoy de acuerdo. Aparte de eso, sacaste también un libro en todas las ediciones del CD, me parece, contando... Sí, pues, en los mil primeros discos incluimos una reedición de un libro titulado Dando la nota, apuntes que disparan, entre paréntesis, que escribió mi mujer Carolina sobre anécdotas mías en la música, en el servicio militar, en mi época en los módulos, en mi época en la telefónica cuando vivía en el País Vasco, en Beasain, o sea, un libro divertidísimo. Entonces hicimos una edición, digamos, de bolsillo, modelo formato CD, formato así cuadradito, porque el original era más libro de bolsillo, pero libro, ¿no? Sí, sí. Y también fue muy aceptado porque es divertidísimo. Y creo que habían opciones de una segunda parte, ¿puede ser? Sí, la estamos realmente está casi terminada la segunda parte. Lo que pasa que entre mi mujer, que está muy ocupada siempre, y tal y cual y no sé qué, pues lo vamos posponiendo, pero ya le digo que o lo sacamos pronto o como venga otra pandemia y nos lleva a todos, nos quedamos sin libro. Entre cardos y amapolas, sangre en los caminos, así fue su nacimiento y el color de su destino. Cactus solitario, perdido en el desierto, aullido del coyote, así son sus sentimientos. Y tú naciste a la sombra del dinero, qué bien creciste, rojo invernadero. El viento dispersó su semilla entre las piedras, igual que en la parábola. Antes estábamos hablando un poco en el tema de las enseñanzas de Don Juan, sobre el tema de Carlos Castaneda. De todas las entrevistas que he estado escuchando, para poder estar un poquito pues sabiendo por dónde entrarte, por cómo hablar, no repetir muchas cosas, es curioso porque la entrevista que más me gustó fue cuando sacaste el disco de Guerrero en el Desierto, pues la que hiciste con... el añorado Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos. Es curioso porque, claro, ahí mezclamos un poquito dos de tus pasiones, ¿no? Que es la música y un poquito la mística, el esoterismo. ¿Cuánto echamos de menos a gente como él, por ejemplo, ¿eh? Sí, de verdad, era una magnífica persona, una persona muy luminosa. Y fíjate qué paradoja, que siendo ciego, ¿no? Correcto, correcto. Es que todavía le da más mítica a un personaje que la verdad se echa mucho de menos gente como él, por ejemplo, en el mundo de la radio. Y que nosotros, la verdad, Serpa, yo durante los 90 eché mucho de menos a gente como tú en el mundo del rock. Porque sí que es verdad que, bueno, Barón Rojo continuaba, pero viendo un poquito, pues bueno, los discos que has estado editando pues a partir de ese 2004, sobre todo este Guerrero en el Desierto que estamos hablando, tú, como te he comentado antes, haces un canto al amor en parte a los Beatles, porque es el grupo que podíamos decir más te ha marcado, ¿no? Y yo me he dado cuenta que es verdad que Carolina, tu mujer, Carolina, es parte fundamental a la hora de hacer las letras, tanto en la época de Barón Rojo, como supongo que ahora continuará ayudándote de vez en cuando a la hora de componer, puede ser, ¿no? Sí, sí, hombre, yo siempre que hago una letra se la doy a supervisar y ella pues o me corrige o me dice que no le gusta, porque hay muchas de mis letras que no le han gustado, pero aún así las he sacado, o sea, porque ya... Pero sí, la verdad es que ella ha sido como una especie de rampa de lanzamiento para mi cohete, o sea, mi cohete literario. O sea, sin esa rampa, pues seguramente yo no habría podido hacer pues las letras que he hecho, ¿no? Pero tener una buena maestra en casa, pues es estupendo. Claro, es que lo quería referenciar sobre los Beatles, porque realmente lo que echaba de menos en parte también es las melodías vocales que sueles trabajar en los temas. Es que me parece que es la parte que a mí más me gusta de tu música, ¿no? Porque escuchando las letras de tus temas y todo eso, a mí es que me encantan las letras, pero esa manera de trabajarte tú las melodías... Sí que es verdad que me recuerdan a veces mucho a los Beatles y me da esa sensación de que es verdad de que a ti te ha influenciado, pues posiblemente el grupo que más te ha influenciado y que te ha cambiado la vida en parte, ¿no? Sí, sin dudarlo, sin dudarlo. O sea, Beatles es que son... Si hubiera unos dioses en la música moderna, para mí serían los Beatles. O sea, y yo se lo comentaba a Carol, que también es una fanática. Aparte, ella los conoció. Ella estuvo hablando con George y con Ringo en una fiesta en Apple, allí en Londres, y bueno, mi hija Titania, sin que nosotros le hayamos inculcado nada, es absolutamente fanática de los Beatles, fanática. Y comentaba el otro día que es curioso que si creyamos en las reencarnaciones, yo estoy seguro que John Lennon era la reencarnación de Beethoven y Paul McCartney era la reencarnación de Mozart, porque Paul McCartney es una especie de Mozart, de prolífico, de la facilidad para componer, para hacer esas melodías tan bonitas como Eleanor Rigby, como Yesterday, como She's Leaving Home, como cualquier canción que pongas, esas melodías tan bonitas y tan alegres te conectan con Mozart, que era una música tan, tan alegre y tan increíble, tan genial. Sin embargo, esa otra faceta tormentosa, a veces tenebrosa, a veces muy... muy alegre también, eso le va mucho a John Lennon. Y entonces, digo, seguro que Mozart se murió, le enterraron en una fosa común, el pobre, no llegó a tener el dinero suficiente como para disfrutar de su genialidad, y cuando se murió dijo, cuando nazca quiero ser millonario y muy feliz. Joder, pues es Paul McCartney no ha venido a sufrir, eso está claro. Es un tío que se toma la vida de puta madre, es supermillonario, le encanta seguir en los escenarios ya con casi 80 años. Sin embargo, Lennon, el pobrecito, fíjate, lo asesinaron, sí. Pero sin embargo llegó a ser millonario y a disfrutar también de la fama de ser uno de los grandes, ¿no? Es curioso. Los Beatles son un fenómeno del siglo XX, son el fenómeno musical del siglo XX, sí. Indudablemente. Claro. Y siguen siéndolo en el siglo XXI, porque los discos que más han vendido este año en el mundo han sido de los Beatles. Es que es curioso, ¿eh? Hace 50 años ya que salieron y siguen vendiendo. Sí, sí, sí. Y es más, la fortuna en parte amasada por Michael Jackson, en parte fue por haber comprado todos los derechos de los Beatles, que fue uno de los follones que tuvo, por ejemplo, con Paul McCartney. Y gran parte de la fortuna de Michael Jackson llegó por parte de los Beatles. O sea, es curioso, sí, todo lo que ha dado los Beatles y lo que sigue dando, ¿no? Lo que sí, bueno, que... No, hubo un año cuando les dieron la Orden del Imperio Británico, la famosa medalla que le dio la reina Isabel de Inglaterra, habían generado más divisas a Gran Bretaña que la Rolls Royce. Sí, sí, sí. Alucina. Imagínate. Bueno, es tremendo, ¿eh? Una vez ya. Imagínate que Barón Rojo pega tal pelotazo en el mundo. Imagínate que genera más dinero que Inditex. Que Zara. O sea. No, tenían que poner unas estatuas de oro en la Puerta del Sol. O sea, que la hostia, ¿no? Es que tú, si analizas bien el impacto de producción física que puede dar los Beatles durante los años, la cantidad de CDs que han vendido, que reediciones de discos, camisetas, bueno, cualquier cachivache que hagan de los Beatles, tú imagínate la cantidad de millones de cosas, de objetos, de cualquier. Es que es tremendo, es que son millones y millones y millones durante 50 años. O sea, eso es que es inimaginable absolutamente. Hace muchos años yo oí a un disc jockey, no recuerdo quién era, que decía, cuando Paul McCartney pone el primer pie levantándose de la cama en el suelo, ¡pim!, dice, ha generado ya 80.000 pesetas. Joder, digo. Imagínate. Qué fuerte. Sí. Y el siguiente paso, otras 80.000. Dice, joder, tío, es que, madre mía. Casi nada. Y eso viene en parte porque le dedicas un tema a los Beatles en este Guerreros del Desierto, que es John, donde, mira, mezclando un poquito música clásica, los Beatles, ahí es posible que mezcles un poquito tu amor por los Beatles y le metes algo del canon de Pachelbel para darle. Claro, ese, es que el canon de Pachelbel se le puede hacer miles de melodías. De hecho, sí, mira, sí, hay una melodía que hicieron los Pop Tops que es Oh Lord, Why Lord. Sí. Oh Lord, Why Lord. Y hay otra canción que fue muy famosa de los The Farm, ¿no? Aphrodite Child, que estaba, cantaba el famoso, era un trío griego de tres músicos griegos. El teclista era Vangelis. Y el cantante era el We shall dance, we shall dance, ni na, ni na, ni na, na. El gordo, así, el que estaba así gordo. Que murió hace poco. ¿Sabes a quién me refiero? Sí, sí, no me acuerdo yo ahora también. Que salía siempre con la bata esa tan grande para cantar. Sí, ¿verdad? Sí, porque era que cantaba muy bonito. Joder, ¿cómo se llama? Ya no saldrá. ¿Eh? Ya no saldrá, porque es que ahora le estoy en blanco completamente de ese cantante. Demi Russo. Sí, joder, Demi, además, Russo. A mí me confundían cuando iba con Barón Rojo y Demi estaba Russo, así gordote. Serpa, Demi Russo, Demi Russo, Demi Russo. Demi Russo. Yo llevaba una túnica que había comprado en Ceuta. Sí. Vamos, una chilaba, que me parece un invento de los árabes maravilloso, la chilaba. Vas con los huevecillos frescos y me decían, oye, tú eres Demi Russo. En algún bar que entrábamos en el pueblo donde íbamos a tocar, y se me acercaba el del tractor y decía, oye, tú eres el Demi Russo, ¿no? Joder, gone, we were so lonely, no words could be said, we just felt despair. Your voice clear and sharp, sounds in my heart, bringing back again life and hope and pain. Oh, we miss you, how we need your songs helping us along. Oh, we love you, yes, we love you, John, with all your gifts and flaws. Well, you could not realize at the time what you gave us, that it meant so much. I will ever regret the things we'll never share. We're losers, there are no answers. Behind, four of you then, an uncertain time. Maybe at last you have found what you kept looking for. How to learn to ease your mind. Not the legend. I regret the loss of the real man. We'll never know why they had to pull the trigger. You said yourself, we must not believe in heroes. Did you ever dread what might lie ahead? Or the dreaming of the nightmares waiting for you? If you could come back, what would you change? You were gone, we feel so lonely. We still miss you. Eso, cuando tú ahora me estás comentando un poquito eso, que tú eres una persona relativamente libre, me estás contando un poco pues cuando te veían con Chivara y tal. Una cosa que me ha llamado siempre la atención es, en parte los conciertos o cuando hacías ya alguna actuación con Barón Rojo, tú eras el alma libre que ibas a tu bola, te volvías loco, eras ya desde el principio, ¿has sido así toda la vida? Sí. Yo he sido bastante sincero siempre en mis comportamientos y yo no tengo dobleces, no soy, siempre me defino como un chico de barrio que tuvo la suerte de dedicarse a lo que le gustaba, nada más. Yo nunca me he sentido, mucha gente me ha tratado, uy, como si fuera una estrella del rock, y he dicho, no, quita, o sea, yo soy un tío de lo más normal y de lo más accesible y asequible, o sea, y la gente, mucha gente se sorprendía. En Sudamérica, por ejemplo, ay, me parece increíble estar hablando con usted, tal. ¿Cómo con usted? Yo soy un chico como tú, chico. ¿Sí? Yo nací pobre, además, y tampoco es que me haya hecho multimillonario. Y soy un tío normal y accesible y no me creo superior a nadie, en absoluto. En absoluto. Ya ves. Y bueno, siempre he sido así. Bueno, eso lo reflejas muy bien con el tema con Pies de Plomo, que dices que, bueno, de vez en cuando, a lo mejor tu forma de ser te ha granjeado una serie de problemas y a lo mejor se te ha visto de una manera diferente de lo que realmente eres, ¿no? Sí, bueno, también es verdad que soy un poco vehemente y soy un poco bocazas a veces. Digo cosas que no debería haber dicho, aunque las sienta y sean sinceras, pero tienes que tener cierta diplomacia. Pero bueno, a mis 70 años ya que voy a cumplir, claro, en noviembre, pues ya cambiar eso. Un árbol torcido ya es muy jodido enderezarlo. Es que todas las palabras que me cuentas ahora me vienen a la mente 50.000 temas que has compuesto, ¿no? Y es curioso porque cada frase que me das me viene a la mente a alguna cosa, ¿no? Porque ahora me estás diciendo un poquito eso y me estaba viniendo la canción del último disco que has editado hasta ahora, que es Transfusión, pues el Ya estoy de vuelta, por ejemplo, ¿no? Y es me está viniendo a la cabeza flashes continuamente cada vez que te pones a hablar. En ese aspecto, bueno, está claro que, bueno, ese disco está muy bien recibido, el de Guerrero en el Desierto, es un disco que está muy bien aceptado, incluso muy buscado, porque no es fácil encontrar ese disco y está caro, la verdad. Y bueno, sin embargo, sacas un poquito después El Rock Me Mata, que sí que podíamos darle, que buscas un poquito darle más fuerza a los temas y te haces un poco más directo. ¿Qué buscaste o qué quisiste diferenciar de El Guerrero en el Desierto con El Rock Me Mata? El Rock Me Mata es un disco que no debió salir, y ahora te explico por qué. Pero rebobinando un poquito, sí, cuando te refieres a Ya estoy de vuelta, fíjate si soy profeta, que compongo una canción a un tío que dice, muy de izquierdas, dices sí, ser, y desprecias lo burgués, pero amigo, vives en un gran chalet, ¿a quién estoy refiriendo? Hombre, te adelantaste en el tiempo unos cuantos años. Solitario, con el hambre, en la Indo Bangladesh y en la fiesta, arrasas con los canapés. O sea, fíjate a qué personaje me estoy refiriendo. A ver, está claro, pues al vice. Está claro. Al vice 2, y sin embargo todavía no se había ni revelado como personaje. O sea que, bueno, pues volviendo al tema del Rock Me Mata, el Rock Me Mata no debió salir nunca. No, porque se hizo en una época, en unas circunstancias, un directo no se puede hacer a la buena de Dios decir lo que salga en esta actuación, pues es lo que sale. Y no, en esta actuación yo no estaba en condiciones, en fin, o sea, y encima no lo quise retocar porque digo, si esto es lo que salió, esto es lo que sale. Y sin embargo, dejamos de lado el hacer temas originales, e incluso hay temas originales que me parecen cojonudos, como Ajedrez Mortal. Correcto. Y en fin, y una canción dedicada a mi hija, que es Yo por ti. Ay, Serpa, pensaba que iba dedicada a tu mujer. No, está dedicada a Titania. Además, ha dicho ya preciosa. A ver, ¿qué dices? Es una canción absolutamente preciosa. Es verdad. Esta es mi hija Titania. Ah, pues me encanta que hables. Puedes hablar perfectamente. Cuando quieras, puedes entrar en el programa. Así que no tienes ningún problema. Muchas gracias. Vale. Y te digo, la que atender a nuestra nenita, a su niña. Te lo comento, Serpa, porque yo escuchaba la canción y me daba la sensación como si estuvieses dándole gracias a Carolina. En este caso, claro, yo no conozco a tu hija, no tengo, pues tampoco sé hasta qué la edad que puede tener y tanto. Entonces no caía y me daba la sensación de que era un gracias a tu mujer. Bueno, sí, gracias a mi mujer por haberme dado a Titania. Sí, realmente. Son gracias a dúo. Saltaré desde una competición. todo y más haría yo por ti. Y es que a mí, yo estoy contigo, ¿eh? A mí me parece que la parte de los temas nuevos, pues me parece que tiene temas que están muy acertados, que siguen un poquito la inercia de Guerrero en el desierto, pero que quizás, pues bueno, están un poquito ahí escondido y queda el disco pues un poquito perdido en comparación al Guerrero en el desierto, ¿eh? Sí, además cometí un error. Yo nunca he sido de temas fúnebres, de calaveras, de cosas macabras. Nunca, nunca. Siempre he rehuido eso. Y puse esa portada, que además la dibujé yo, puse esa portada del esqueleto con la Stratocaster ahí llena de telarañas y dije, nunca más voy a volver a poner un esqueleto, una calavera, porque yo no soy del culto ese a lo cadavérico. No, no, no lo soy, no soy. Yo soy más de la luz, o sea que nunca volveré a hacerlo. Bueno, de todas las maneras, el disco, bueno, relativamente yo creo que se mantiene bien en el tiempo y tampoco tuvo unas críticas muy pésimas, podríamos decir. Se mantuvo un poco, sí que tuvo más peores críticas que El Guerrero en el Desierto. Yo creo que en comparación un disco con otro es normal que pierda bastante. Sí. Pero bueno, tú dices, yo creo que eres un poquito extremista cuando dices que no tenía que haber salido. Quizás es verdad que, bueno, la producción tampoco es la misma, ¿no? Es mucho más crudo, claro. Es diferente. Un directo, pues es lo bueno, es ir grabando, claro, durante toda una temporada y sacas lo mejor, las canciones mejores de cada sala donde has tocado. Hombre, pues así sí, y bien producido y muy. Pero así a la buena fila. Por ejemplo, el día de la actuación había en primera fila, sin exagerarte, 6 chavales fumando canutos de hachís. Y yo tenía un pedo, o sea, yo sí, me siento muy mal el hachís, porque me deja muy, muy tonto, me da mucho hambre y se me olvidan las letras. O sea, que fíjate, que tuve que decirle, oye, chavales, dejad de fumar, tío, porque es que no puedo. Es que tengo un pedo más que vosotros. O sea, que no se puede grabar así, tío. Claro, claro, en esas condiciones normal que ocurra eso. De todas las maneras, bueno, dejaste pasar un poco el tiempo y en el 2017, y bueno, sí, podríamos decir en el 2013 o 14 creo que es, sacan el Transfusón, que en par es un disco extraño, este Transfusón, porque es como si hubieses querido meter pues casi todas tus influencias, todo lo que tienes compuesto en distintos estilos. Es un disco un poquito extraño. ¿Cómo lo ves tú? Explícame un poco lo que quisiste decir, porque, joder, no tiene nada que ver ni con el anterior, El Rock Me Mata, ni con Guerrero en el Desierto. Ahí has hecho 3 discos. Realmente, Transfusión era un disco de despedida. Era un disco de despedida, porque antes de crear Los Barones, yo estaba ya diciendo, mira, ¿qué más puedo hacer? Ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo, y entonces ya me voy a despedir con temas que seguramente la gente no espera. O sea, por eso lo dividí en 2. Dividí en uno de los discos las canciones más potentes, más heavy metal, más rock duro, y en otro las canciones más intimistas, más con guitarras acústicas y esto. Y digamos que es mi LP blanco. El LP blanco de Sherpa, ¿no? Como el LP blanco de los Beatles es un museo de los Beatles, tú puedes escoger de The Helter Skelter, que es heavy metal total, o puedes escoger I Will, o puedes escoger Julia, la canción que Lennon dedicó a su madre, tan sentida, tan intimista. Pues digamos que esto, el Transfusión es mi LP blanco, donde es una especie de museo. Tienes desde, pues eso, la canción que acabamos de decir de Ya estoy de vuelta, hasta una canción tipo flamenco que es Dr. Freud, o tienes una canción dedicada a los héroes pequeñitos, que realmente estoy describiendo la película de Walt Disney, La Dama y el Vagabundo, que me impactó tanto de pequeño y me sigue impactando. Esa película tiene una magia increíble, La Dama y el Vagabundo, de los perritos, ¿no? Y fue una especie de despedida, pero luego, pues de repente empezaron a salir otras canciones así más heavy y tal, y surgió lo de hacer los varones, porque todo el mundo nos decía siempre: tío, por fin he escuchado Barón Rojo con vosotros, por fin he escuchado la voz original, por fin he escuchado las canciones que han marcado toda mi vida, que han sido la banda sonora de mi vida, por fin lo escucho con la voz original que eres tú y tal. Y dicen: oye, tío, vamos a hacer los varones, joder. Claro. Bueno, a mí lo que sí que me gustaría saber es que cuando tú entras en el 2004, te unes de nuevo a Hermes Calabria, podríamos decir que es tu compañero de Fatigas, ¿no? Yo creo que es esencial para tu entrar, bueno, para tu continuar en la música. Creo que es un apoyo importante, creo que estás muy cómodo con él y él es el que te ha acompañado durante todos estos proyectos, pero sin embargo lo que es el resto de la banda sí que ha ido variando, ¿no? Empezaste a contar pues con una serie de gente bastante conocida e importante, y luego actualmente el disco que sacaste, el Transfusión, ¿es con la misma gente con la que estás actualmente en Los Barones? No. Cuéntame porque un poco eso. En esa época todavía no estaba cuajado que entrase el hijo de Hermes a tocar la guitarra, Marcelo Calabria, que es un gran guitarrista, sobre todo de rock blues, y estaba yo un poco solo, un poco en solitario, y hombre, tuve colaboraciones como Fran Llorente, que es un guitarrista de Águilas, murciano, acojonante, es un guitarrista buenísimo. Y tuve alguna colaboración de Juanjo de Sangre Azul, en fin, pero digamos que lo hice bastante solo, y la colaboración de Hermes, claro, en la batería. Claro, porque claro, ¿qué es Hermes para ti? Hombre, un amigo, sobre todo, un amigo y compañero. Porque es realmente lo ideal, que los músicos sean amigos. El problema de Barón Rojo es que nunca fuimos amigos. Claro. Tampoco es que fuéramos enemigos en ese momento, pero nunca fuimos amigos. Nunca hubo esa fusión de que habría ido mucho mejor el grupo, desde luego. Claro, pero Serpa, ahí está un poco lo que hablamos a veces de la diferencia de ver lo que es la cultura musical y el negocio, ¿no? De unir las dos cosas. Y, por ejemplo, Scorpions no son amigos los componentes. Iron Maiden tampoco es que sean amigos íntimos los componentes. Guns N' Roses no son amigos íntimos los componentes. Sin embargo, cuando prima el tirar adelante ese proyecto, ese conjunto, porque hay una serie de fans, hay un negocio, hacen lo posible por echarlo hacia adelante. Y eso es lo que tú contaste un poco al principio de la entrevista, cuando hablaste un poco de ese manager o de ese entorno musical que tampoco os ayudó a poder superar una serie de cosas y decir: che, olvidémonos de esto, intentemos enfriar las cosas, y eso, y todo eso, Serpa, yo creo que os faltó mucho, esos apoyos durante esa década de los 80. Claro, eso mató el proyecto Barón Rojo. Claro. Eso mató. Si hubiéramos tenido alguien, un capitán, que dirigiese el barco, por poner ese símil, pero es que había cuatro capitanes. Claro. Uno decía a babor, el otro a estribor, el otro a sotavento, el otro, yo qué sé, arriba en las velas, el otro, y así terminó Barón Rojo como terminó, o sea, pero en fin, pues fue nuestro destino, el destino de ese grupo fue así, y qué se le va a hacer. Ya, pero de todas las maneras, ¿cómo surgen Los Barones? Yo sé que es una serie de casualidades, pero ¿cómo surgen Los Barones y cuál es la intención futura real de lo que son Los Barones? Hombre, Los Barones surge porque todo el mundo, te lo he dicho antes, todo el mundo decía: por fin, Los Barones, por fin he escuchado a Barón Rojo, tío. Y como siempre nos han llamado Los Barones, dijimos: oye, estamos haciendo los gilipollas. Vamos a montar Los Barones, porque en la otra parte, o sea, ya van arrastrando ya el nombre de una manera que da mucha vergüenza, francamente. O sea, Carlos sin voz. Y en fin, actuaciones penosas en festivales grandes, y dijimos: oye, vamos a revitalizar esto, porque a mí me da mucha pena escuchar Siempre Estás Allí o yo qué sé, cualquier otra balada, pues cantada, muy mal cantada, y cantada por alguien que ya no tiene fuerza para cantar, ni voz. Tío, vamos a revitalizar esto porque es nuestro legado, y así lo hicimos. Claro, porque además, pero el nombre lo teníamos registrado desde hacía mucho tiempo, Los Barones. Ese es el tema. Claro. Es que ahí está la clave en parte, ¿no? El que se dio, porque yo sé, bueno, por varias entrevistas, que tú ni recordabas que tenías registrado el nombre de Los Barones. Tanto tú como Hermes, ¿puede ser? No, yo recibí una carta, pues, hace tiempo, Le recordamos que tiene usted los derechos cedidos de la marca Los Barones y si quiere usted renovarla, porque caduca. Hostia, caduca, habían pasado como 10 años. Vale. Y entonces llamé a Hermes y digo, oye tío, ¿qué pasa esto? ¿Por qué no lo hacemos ya de una vez? ¿Por qué no nos despedimos como Dios manda, reivindicando nuestras canciones? Y pues venga, vamos a hacerlo. Antes de que supiésemos que los hermanos de Castro iban a finalizar ya su, en fin, su carrera con esto de Within Center. Antes, o sea, que no lo hicimos a propósito. Y bueno, pues así surgió y así está. ¿Y el futuro de Los Barones cómo está enfocado? Quiero decir, ¿vais a recuperar el legado, en parte podríamos decir, más de Serpa, de Barón Rojo, o queréis mirar como grupo y hacer cosas en el futuro nuevas y empezar a trabajar, pues bueno, algún disco, alguna cosa nueva? Pues mira, te voy a contestar muy seriamente. Si quieres oír reír a Dios, cuéntale tus proyectos. Sí, porque nunca sabes si los harás. Eso es claro, claro. Oye, lo que tenemos en mente es, bueno, tenemos tres temas hechos que la pandemia nos los frenó, porque los íbamos a sacar uno tras otro, tres temas hechos ya en plan grupo. Por ejemplo, el primer tema que vamos a sacar es una base cojonuda, un playback cojonudo que trajo Sergio Rivas, muy moderno, muy, muy fresco, muy música actual. Yo le busqué una melodía y le hice la letra. Y lo hemos arreglado entre los cuatro. El segundo tema es un tema que trajo Marcelo Calabria, más hard rock, más bluesman, más. Y yo también le he hecho una letra y una melodía, porque así se funciona muy bien. O sea, así se van mezclando tendencias, puntos de vista y salen canciones mucho más originales. Y el otro tema es un tema que he hecho yo en música, letra y base, que está dedicado a moteros. Y también, pues son tres temas cojonudos. Y así se funciona muy bien. Se funciona muy bien porque no hay rencillas, no hay celos, no hay historias. Cada uno va a cobrar autores, si es que algún día se cobran autores, pues en proporción al trabajo que ha puesto. El trabajo que ha puesto, ya está. Y todo el grupo va a cobrar cada uno su 10% como parte del arreglo. Y ya está, ya está. Y así quedamos todos contentos. ¿Y eso tenéis pensado sacarlo más o menos a partir de...? Pues mira, hoy hemos estado ensayando y mañana ensayando ya el arreglo definitivo para ese tema. Perfecto. Además es un tema que parece que estoy hablando de lo que me ha sucedido en estos últimos meses. Es increíble, oye. Tengo una afinidad con el futuro que yo a veces me sorprendo. Sí. Tú escuchas la letra, se llama En mi soledad. Y es una letra descarnada de alguien que está solo en un hotel y que está preguntándose el porqué de su vida y qué coño se hace ahí. Y que, o sea, está como presintiendo la pandemia, fíjate. Como un tío encerrado en la habitación de un hotel, confinado. Es curioso, ¿no? Es curioso. Yo a veces me sorprendo a mí mismo con ese tipo de cosas, ¿no? Ya ves. Lo que son las cosas. Bueno, hablándome un poquito de eso, yo voy a hablarte de algo que me resultó bastante, bastante triste, y fue la reunión que tuvisteis, Hermes y tú, con vuestros excompañeros de Barón Rojo para hacer, bueno, el 30 aniversario de lo que era la fundación de Barón Rojo. Y viendo de nuevo el documental, es que se me caía el alma a los pies. Me resulta un documento muy triste para la banda que fuisteis y para lo que tenía que haber sido la reunión, la gira. Me resultó todo demasiado triste. Ese final del documental también, hablando un poquito tú apesadumbrado con Hermes, diciendo que es que ni os despedisteis prácticamente. Cuéntame un poco, reflexióname un poco durante de lo que fue para ti la gira, luego un poquito el documental. ¿Cómo lo ves ahora, 10 años después? Pues mira, que ahora jamás habría hecho esa gira, habiendo el resultado. Porque yo, en mi ingenuidad, o sea, yo soy una persona que tengo una faceta muy ingenua, muy, muy inocente. Pensaba que al reunirnos se habían olvidado viejas querellas, viejos celos, viejos rencores, y que eso nos llevaría a que cuando nos despidiéramos, pues nos despediríamos con un homenaje a la gente que nos ha seguido durante estos años. Pues componiendo una canción nueva, o dos o tres temas nuevos, grabarlos, hacer un videoclip como Dios manda, pero no. Los hermanos no tenían en mente en absoluto. Los hermanos tenían en mente utilizarnos para elevar el caché y luego darnos la patada como nos dieron. O sea que ya te digo, a posteriori, mirándolo yo, si volviera otra vez a aquella circunstancia, jamás habría hecho esa reunión, jamás. Jamás de los famosos. Y máxime encima cobrando ellos el doble que cobraban que nosotros. O sea que. Y fue la premisa que pusieron. O sea, nosotros nos dan una paga, un caché para nosotros y otro caché para ellos, ¿no? Y si te digo la verdad, aceptamos porque realmente necesitábamos la pasta, ¿eh? Ya. Si no, no lo habíamos aceptado. Pero yo ya hubo un momento en el que dije, se acabó. Se acabó. Y en Barcelona dije, se acabó. Se acabó. No quiero seguir más con esta gente que nos trata como unos simples invitados del grupo y que luego nos dan la patada. Se acabó. Aparte de eso, a mí me dio la sensación, por unas entrevistas que estuve escuchando, pues tuyas, de mitades de los 2000, que sí que había una intención, por lo menos por tu parte, por la parte de Hermes, de limar asperezas, ¿no? De que todo se solucionase un poco, con alguna intención de hacer alguna cosa juntas. Juntos. Claro, porque lo más sensato, claro, lo más sensato. Claro. Pero en este grupo ha habido mucha insensatez. O sea, lo más sensato es lo que tú has dicho hace un rato. Business es business. Correcto. Y tío, que nos juntamos. Y el público disfruta, aunque no seamos amigos. Claro. ¿Qué es lo que teníamos que haber hecho? Vale, no somos amigos ni lo vamos a ser nunca. Pero olvidamos nuestro mal rollo, le damos un buen caramelo a la gente que se lo merece, les ofrecemos un pastelito maravilloso con 4 o 5 canciones nuevas y nos despedimos como unos señores. Pues no, no, no y no, no. De hecho, mientras estábamos haciendo la gira, es que, de verdad, son cosas... Yo no quiero volver sobre estos malos rollos, pero... Pero solamente una pincelada. Durante la propia gira, la oficina de esta gente estaba ofreciendo 3 posibilidades. Estaba ofreciendo al Barón Rojo de la formación original. Estaba ofreciendo al Barón Rojo de la formación actual con esos 2 músicos que llevaban. Sí. Y estaban ofreciendo al Barón Rojo para ofrecerse a tocar con las orquestas de los pueblos, con las bandas municipales, por los arreglos que hicieron con esto de Barón en la orquesta en Mislata, con la orquesta de Mislata. Sí, o sea, sí, correcto. Tío, o sea, es que tú no puedes rebajar el caché, o sea, el prestigio de un grupo a esos niveles ya. Claro. Puedes arrastrarlo. Claro. O sea, no puedes arrastrarlo. Y encima dejas de hacer lo que realmente habría que haber hecho, que es centrarte en el grupo, claro, original, y terminar como unos señores con un disco y con un DVD. Claro. Haber hecho un 30 aniversario como toca con la banda original y luego si se tiene que terminar la cosa, se termina y punto, y se queda bien y se hace un punto y final, por lo menos con esa banda original, bien terminada. Y a mí la sensación que me queda es que fue a peor, ¿no? Sirvió todavía para que las relaciones vayan a peor y que, bueno, y sea un poco... la tristeza de la banda más importante de la historia del heavy metal en España. A mí eso me duele mucho, decir eso. Yo continúo... Mira, sí. Perdona, mira. Claro. Cuando terminamos en Reading, el último día que cerraron Iron Maiden, Bruce Dickinson nos invitó a la carpa de Iron Maiden. Tenían una fiesta organizada que te cagas. O sea, tipo Hollywood. Claro. Con canapés de lujo, con champán. Bruce Dickinson nos presentó a varios del grupo, porque Bruce Dickinson nos quería mucho. Tío, es lo normal, terminas un festival que ha sido un éxito y ya está, y lo celebras. Nosotros terminamos en Bilbao, me acuerdo que fue, terminamos en Bilbao y llegamos al hotel y ni se despidieron los hermanos, subieron a su habitación, el manager no tenía nada preparado, bueno, pues nada, pues adiós. Claro. Y por eso... A mí me pilló, el cámara me pilló en el coche diciendo, joder, es que ni siquiera se han despedido de nosotros. Hemos terminado la gira y ni se han despedido, tío. O sea, se puede ser más cutre. Se puede ser más rancio, tío. Se puede ser más, no sé cómo calificarlo. Tío, pues quedas en un garito, vas al garito, compartes con los colegas, te tomas unas copichuelas y dices, bueno, oye, qué bien lo hemos hecho. La gente ha quedado muy a gusto, hemos metido 5.000, 6.000 personas en cada sitio. Pero no, llegamos al hotel, los hermanos se subieron a la habitación y ni se despidieron, ¿eh? Como diciendo, ahí os quedáis, tíos, os hemos utilizado como un Kleenex. Y es que, claro, es horrible. Es bueno poner las cartas sobre la mesa. tienes palabra y tienes honor, si sabes pagar tus deudas, si sientes respeto hacia los demás y si cumples tus promesas, si eres de las personas que ponen buena voluntad enmendando sus errores, mi amistad te ganarás. Tienes un amigo. Nos hacen caer en prejuicios y recelos, pero no me importa si eres de aquí o si eres extranjero. No me importará tu origen ni el color de tu piel o qué religión profeses, mi amistad te brindaré. Tienes un amigo en mí, yo veré un amigo en ti, tienes un amigo. Hey amigo, buen amigo. Hoy, amigo. Amigo. Como Nacho. Amigo. Me gustaría saber una cosa, y es que has tenido un poquito, por unas declaraciones, pues un poquito de polémica, ¿no? Cuando dijiste el tema de las caceroladas y todo, ¿no? Entonces, te lo comento porque, claro, a mí me llegaron muchísimas cosas y yo te voy a decir que yo estoy, y lo dije en el programa que he editado esta semana anterior, que estoy a favor de, una, la libertad de expresión. Cada uno es libre de decir absolutamente lo que quiera siempre y cuando haya un respeto, ¿no? Una manera de decir las cosas educadamente. Y luego, que las cosas que tú estabas diciendo, pues que las veía tan normal. Si yo creo que hay que manifestarse en contra de, independientemente de si son de izquierdas o de derechas, pues bueno, con cierto respeto, se hace y punto. Y unas veces lo hago yo y otras veces lo puede hacer el de enfrente. Entonces, me da la sensación un poquito, pues ahora repasando todos tus temas desde principios de los 80 hasta incluso los actuales, ¿no? Los últimos tres discos, me da la sensación de que la gente a lo mejor no ha escuchado tus letras bien o no las ha entendido. ¿Te da esa sensación? Porque muchas veces la gente dice, coño, con lo que él decía anteriormente o lo que decía cuando estaba con Barón Rojo, ¿no te da la sensación de que igual las letras no se entienden o se malentienden o algo? Porque yo no veo nada diferente de lo que tú estés diciendo actualmente de lo que has dicho durante prácticamente toda tu vida. ¿Puede ser? Mira, lo primero que te puedo decir es que cuando yo hice esas declaraciones al diario ABC, pues me llamaron y me preguntaron por lo de las caceroladas. Es que la cosa es un poco larga, pero te la explico así resumidas juntas. A mí me pilló en esa entrevista con un volcán interior, porque primero, se me habían muerto dos primos a los que quería mucho por el coronavirus. Se me habían muerto porque no había UCIs para ellos. Se me había muerto un amigo, un cantante extraordinario, que hacía un mes antes de la pandemia, habíamos estado celebrando su cumpleaños en su pizzería, que él tiene una pizza, tenía una pizzería y ahora la tiene su familia, un cantante extraordinario. Y tenía tanto dolor de eso, tenía tanto dolor. Habíamos salido de una operación muy seria que le hicieron a Carolina, que gracias a Dios fue un absoluto éxito, y pasamos mucho miedo en el hospital porque nos pilló la pandemia dentro del hospital y teníamos miedo de contagiarnos. O sea, tenía tal volcán interior que entonces vomité todo. Vomité todo lo que dije, que sigo pensándolo, pero las cosas se pueden decir de otra manera, más diplomática, más esto, más. Y tenía tanta inquina contra este gobierno tan inútil, tan desastroso como ha llevado lo de la pandemia, que vamos a los 50.000 muertos, que se dice pronto. Sí. A los 50.000 muertos. Digan lo que digan ellos, las cifras reales son cerca de 50.000 fallecidos. Tú pones los ataúdes de esos 50.000, un ataúd mide más o menos 2 metros, más o menos, de largo. Tú los pones juntitos uno con otro y hacen más de 100 kilómetros de autopista. Sí, sí. ¿Tú te imaginas ir en coche a 100 kilómetros por hora y dejar, nunca dejar de ver durante una hora y pico ataúdes uno detrás de otro? O sea, es algo terrorífico que nos han ocultado para que eso no les afecte tanto a la hora cuando haya elecciones. Pero claro, yo todo eso lo tenía en la sangre y lo vomité. También vomité pues que unos menas aquí en un pueblo de Madrid se dedicaron a pegar a gente que estaba manifestándose con las caceroladas y con banderas españolas. Y a mí eso es que me hirvió la sangre. Y luego, racista, que es un racista porque ha llamado a los moritos, que es un racista, que es un fascista, que... Tío, yo soy quien siempre he dicho ser. Claro. Siempre soy quien siempre he dicho ser. En mis letras siempre he dicho lo que pensaba, de verdad. Siempre contra el poder. Siempre. Sí. Esté quien esté. Y cuando estuvo el Rajoy, le he metido leña al PP, sí. No veas. Y cuando ha estado este, le he metido leña porque... Y encima, cuanto más inútil, más corrupto es el gobierno, más leña les doy. Entonces, claro... y luego dije una palabra, borroca. Bueno, pero es que borroca ya es una palabra de uso cotidiano en la gente que estamos más o menos en la actualidad, ¿no? O sea, borroca es gente que incendia contenedores, que arma bulla, que rompe cristales, que incendia coches. Entonces, la palabra borroca ya es como, bueno, este es un fascista. Uy, es un fascista. Mira, yo estoy en tierra de nadie siempre estoy en tierra de nadie. Pero si me obligas, es que ya si me obligas a definirme, no me voy a ir contigo. A lo mejor me voy al otro lado. Porque si me obligas, si me pones en ese trance, con la gente que incendia, con la gente que destroza y con la gente que quiere destruir todo lo destruible, yo no estoy con esa gente, francamente. Sí. Entonces, claro, me llovió, y todavía me sigue lloviendo, me llovió una tormenta de insultos, de amenazas, de esto, que, bueno, me ha hecho mucho daño, evidentemente. Claro. Me ha hecho mucho daño. Pero aquí estoy, o sea, hable mis cojones, como me decía mucha gente. Mucha gente me llamó felicitándome, hable tus huevos, tío, porque esto lo pensamos mucha gente y hay gente muy cobarde. De hecho, nadie de la profesión del rock duro, nadie me llamó para decirme, oye, Serpa, te has vuelto loco, tío. A ver, explícate, porque esto que has dicho en el ABC, macho, a ver, explícate, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema serio? ¿Te has vuelto loco? ¿Necesitas un antidepresivo? Explícate. No, nadie me llamó. Cosa que también me ha dolido, ¿eh? Claro. O sea, ni Rafa Bassa, ni el Mariscal Romero, ni toda esta gente, que yo los he considerado amigos siempre, me han llamado para decir, oye, Serpa, tío, explícate, ¿qué coño pasa aquí, tío? Porque han dicho unas cosas que no suenan bien. A ver. No. Nadie. Absolutamente nadie. Con lo cual, o están muy asustaditos, como pollitos asustados, O son tan despectivos conmigo que no sé, o sea, yo no sé cómo explicarlo, de verdad. Es que... En honor a la verdad sí te puedo decir que Alberto Rionda, que me parece un tío extraordinario como persona y como guitarrista, el maravilloso, guitarra de Avalanche, me dijo, oye tío, mira, tengo un canal en YouTube, ¿quieres explicarte de todo esto que ha pasado? Porque me parece injusto que te están despellejando de una manera como te están despellejando. Y bueno, pues hice una entrevista y me parece un tío extraordinario. Y de hecho nos hemos hecho muy amigos. Otro tío, Miguel Rix, que es un tipo genial, que compone, toca la guitarra en un grupo, es director de cine, también me ofreció su blog, también me hizo una entrevista. Pero los demás, nadie. Pero si, ni siquiera nadie, mis grandes amigos Sober, por ejemplo, que soy muy amigo de ellos, no me han llamado diciendo, oye Serpa, tío, ¿pero qué te pasa? ¿Estás para allá o qué te has tomado? Nadie. O sea, una cosa que todavía me sorprende. Ni siquiera Fortu, ni siquiera Paco de Obús, que joder, son amigos de puta madre. Nadie me ha llamado, tío, para decir, mira, oye, tío, que estás dando la sensación de que se te ha ido la olla o de que eres un facha viejo. A ver, explícate. Nadie. Hostia, eso sí me ha dolido, de verdad, francamente. Serpa, ¿eso es porque crees que están, que tienen miedo de algo? ¿Te da la sensación de que todo les puede repercutir tan directamente a su, bueno, a su estatus actual a la hora de hacer conciertos, de aparecer en medios, de hacer cosas? ¿Tú crees que tanto afecta todo eso? El miedo es libre. El miedo es libre, pero también es verdad que cuando llega una circunstancia extrema, o te retratas o no te retratas. Y yo me retraté. Me retraté, como se suele decir, yo prefiero dar la cara aunque me la partan. Y ya está. Y lo volvería a hacer, ¿eh? Es que lo volvería a hacer. Quizá más comedido, sin emplear palabras como que les den por culo y todas esas cosas, que por otro lado yo también nunca pensé que en el ABC fueran a poner la entrevista absolutamente literal. Digo, porque normalmente se suele afinar un poquillo, ¿no? Sí. Pero claro, pusieron la entrevista absolutamente descarnada con todo lo que yo había dicho. Entonces, claro, pues bueno, pero ya te digo, yo vi que llegó el momento de retratarse y me retraté. ¿Sí? Porque todo lo que estaba diciendo en mi vida contra el poder, yo no me hubiera podido mirar al espejo si no hubiera levantado mi voz. Porque lo mismo que levantó la voz José Mayuste, lo mismo que levantó la voz Quique San Francisco, lo mismo que están levantando la voz ya incluso Joaquín Sabina, o sea, pues yo la levanté antes porque me parecía que es que había que alguien que tuviera un mínimo de influencia, un mínimo de presencia en la vida social o artística, tenía que expresarse con todo lo que estaba pasando, el desastre de gestión de la pandemia, el desastre absoluto, que hasta hace pocas semanas no había ni mascarillas todavía. Y luego encima viendo la corruptela de comprar material a los chinos o material a no sé qué, a empresas fantasma con miles de millones de euros. Tío, o sea, es que... De hecho, me llamó Josema, de Martes y Tres, para felicitarme. Me llamó cantidad de gente diciendo, ole tus cojones, tío, ya, ole mis cojones, pero me los han escaldado, tío. Claro. Me han puesto los huevos a patadas, no veas. Bueno. De todas maneras, mira, me has hablado de Alberto Rionda, lo entrevisté hace poco, hace un mes justo, y la verdad es que a mí me parece también otro de esos personajes maltratados dentro de la escena del rock duro en España. Otro que, por decir las cosas claras, o a lo mejor hacer lo que cree de corazón y no seguir unas pautas marcadas por el establishment, por decirlo de una manera, ha salido también escaldado en muchos momentos. Y lo que estabas diciendo tú, que saliste con él, me parece que el programa es Opinatubers, que es donde él da... Sí, Opinatubers. Correcto. Sí, sí. Y es un buen canal para informarse. Pues bueno, hablar en libertad, ¿no? Que en el fondo es lo que sirven estos programas. Aquí en Rock Entre Amigos siempre intentamos que el músico se exprese libremente y que digan lo que ellos crean con todo el respeto del mundo. Y a mí me interesaba mucho hablar contigo porque, coño, yo creo que se te ha tratado muy mal, no solo como persona, también como músico. Creo que esos 14 años que estuviste en silencio no fueron buenos ni para el rock en España ni en parte para ti. Creo que apareciste demasiado tarde, Serpa. Sí, siempre estoy desubicado. O aparezco demasiado pronto o aparezco demasiado tarde. O sea, soy realmente un outsider. Yo siempre voy por el arcén caminando, siempre por el arcén. Pero bueno, ha sido la constante de mi vida. También te quiero decir una cosa y que lo escuchen los radioyentes de tu programa. Realmente en España todavía no tenemos un sentido de lo que es ser demócrata. No lo tenemos. O sea, somos demasiado de sangre caliente y o eres mío o no. Eres de los míos o eres un enemigo. O sea, vamos a ver, no puede ser que se opine así, o sea, no puede ser que la opinión de un contrario sea descalificada. O sea, no puede ser que la izquierda piense que la derecha no tiene derecho a existir, o sea, que es la mitad de España o más. O sea, si tú te pones a analizar, hay más votos de la derecha que votos de la izquierda en España. Luego está el asunto de la ley DONT, que distribuye, en fin, los escaños, sí, sí. Pero hay bastantes más votos de derechas que votos de izquierdas. Sin embargo, la izquierda siempre está pensando que la derecha es que no tiene derecho a existir. Y eso no es demócrata, eso no es demócrata. Y así nos va como país, así nos va. Yo, Serpa, yo es que soy de izquierdas y ¿te crees que me quemo más con los míos que con los otros? Pues sí, pues, hombre, porque serás una persona sensata. Pero si vamos a ver, si yo, si a mí me hicieran un test, a lo mejor resultaba más socialista que la mayoría de los socialistas. Es posible. Si me hicieran un test de cosas, de qué opinas de esto, qué opinas del otro, qué opinas de la iglesia, qué opinas del aborto, qué opinas del matrimonio del gay, qué opinas de esto, a lo mejor resulta que eran más de izquierdas que muchos de Podemos. Pero claro, lo que no soy es un fanático. Correcto. Un fanático de o esto o lo otro. Y entre medias no hay nada. Claro. Eso es lo que no he sido nunca, ni lo seré. Claro. Es que eso es lo que yo hablé un poco la semana pasada en el programa, ¿no? Que hemos convertido a la política en fútbol, religión, ¿no? Yo soy de estos por encima, claro, de todo, ¿no? Claro, claro. Exactamente. En la secta, claro. Es una secta. Secta es una organización donde hay un líder y donde hay un pensamiento único. Y ya correcto. Está. Y secta viene del sector, o sea, que te apartas de, digamos, del núcleo grande, te apartas y haces una sección, ¿no? Haces un sector, eso es una secta. Y claro, en una secta no hay libertad, nunca hay libertad, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de acción, por eso es una secta. Casi nada. Bueno, Serpa, no quiero entretenerte más, me sabe mal porque para hacer esta entrevista, pues bueno, hemos tenido lo nuestro para poder encontrar el ratito. Yo te voy a decir que para mí eres posiblemente el personaje más importante que ha habido en el rock en España. Por ejemplo, esta semana estaba hablando con mi hija mayor, tiene ahora 18 años, y le dije, mira, que voy a entrevistar a Serpa, y ella de nombre no caía, ¿no? Le dije, che, el de Barón Rojo, el que canta Hijos de Caín y tal, y me dijo, ah, el de Hijos de Caín. Y claro, se emocionó porque yo le cantaba cuando era pequeña Hijos de Caín, le cantaba Siempre Estás Allí, y la verdad es que son temas que a mi hija se le han quedado grabados. Ya ves que a ella el rock no le gusta, es una cosa que ni le va ni le viene, pero bueno, esos temas que compusiste tú, pues son parte de la banda sonora de mi vida, ¿no? Yo no quería que Rock Entre Amigos se quedara sin tener tu voz en este programa, y para mí es un auténtico honor, independientemente, pues bueno, de lo que pueda opinar cierta gente. Tú sabes que hay gente que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor ve que aparece Serpa en Rock Entre Amigos y a lo mejor no quieren escucharlo, y para mí es un auténtico honor haberte tenido en Rock Entre Amigos, Serpa. Pero fíjate, Serpa, para mí es un honor que digas que soy el personaje más importante del rock español, pero Serpa tiene otra faceta, otro personaje muy importante en el rock español, que es Carolina Cortés. Claro, es que va unido. Sin Carolina Cortés, Barón Rojo no habría sido Barón Rojo, y sin las letras de Carolina Cortés, pues no habría tenido el significado y en fin, el aura que ha tenido y tendrá siempre las canciones de Barón Rojo. O sea, eso está claro. Claro. Es que tú crees que, por ejemplo, Serpa ha estado más bien tratado como personaje, como persona, que como músico? Pues no lo sé, porque no lo sé, la verdad. Yo soy un músico autodidacta, aunque luego estudié 5 años en el conservatorio, que francamente no me sirvieron para mucho. Sí, me sirvieron para saber escribir música, pero bueno. Hice luego 2 años completos de contrabajo. Contrabajo sinfónico, siempre digo, porque claro, la gente se cree que el contrabajo es tocar en pizzicato, pum, pum, pum, pum, pum, pum. No, no, el contrabajo tocado con arco es otro instrumento. Y bueno, realmente yo pienso que soy un buen bajista. O sea, me gusta mi estilo porque mi estilo es muy macarniano, mi estilo es muy, muy de armonizar mucho con el bajo. De hecho, te cuento una anécdota, me da un poco de vergüenza, pero te cuento. En estos años que yo estuve out totalmente del mundo del rock español, pues aparecí un día por la FNAC a comprar no sé qué y vi un disco de Barón Rojo que era grandes éxitos de Barón Rojo, una recopilación. Uh-huh. y había canciones del Barón Rojo, de los hermanos, ese Barón Rojo con otros dos músicos, de los muchos que han pasado por ahí, porque anda que no han pasado bajistas y baterías por Barón Rojo desde que nos fuimos. Y resulta que digo, voy a escuchar algún tema. Y entonces me pongo a escuchar un tema con una introducción, con un bajo, que me dejó acojonado. Dije, hostia, qué bajista más bueno ha metido esta gente, hijos de puta. Qué bonito lo que está haciendo. Y resulta que era yo. Te lo juro. Hostia. Me dio un poco de vergüenza. O sea, lanzarme ese piropo a mí mismo, ¿no? Porque es precisamente una de las canciones de Armando que me encanta, que es Caso Perdido. Que empieza con dos voces de bajo. Es un temón. Es tan bonito, pero claro, yo no me acordaba. Y digo, qué hijos de puta, qué bajista más bueno han metido. Es que es un temazo. Que cuando empieza, tacatacatacachán, digo, hostia, si es Caso Perdido, pero si soy yo. Y me dio vergüenza, tío. Joder, tío, es que me dices estas cosas, Serpa, y sinceramente... We'll be right back. dio vergüenza, tío. Joder, tío, es que me dices estas cosas, Serpa, y sinceramente, ¿qué pensabas durante los 90 cuando veías que Barón Rojo continuaban? No editaban mucho disco, ¿no? Pero editaban de vez en cuando pues algún disco, continuaban girando, y tú tenías que estar ahí un poquito escondido, aguantando. Debería de ser muy jodido, ¿no? No, si te digo la verdad, yo me olvidé. Me olvidé, y para mí fue una liberación, porque sufrí tanto con lo de la compañía de discos, con lo mal que nos trató todo el mundo, con lo mal que nos salió todo, con lo mal que terminamos los hermanos y nosotros. Y a mí me empezó a ir de puta madre en la música, ¿eh?, en las producciones musicales. De hecho, ya te digo, era nada más dinero que con Barón Rojo, sí, en esos 10 años. Y no me molestaba en absoluto. De hecho, un día me dijeron, oye, que sepas que los hermanos llevan años sin poner las canciones en las hojas de autores, que lo sepas. Dije, hostia, eso ya son palabras mayores. Yeah. Entonces me acerqué a las GAE y dije, oiga, pasa esto. Ah, no, pues no se preocupe, que le vamos a hacer una inspección. Efectivamente, mandaron un inspector a una de sus actuaciones, me parece que fue a Lama de Aragón. Y el lunes, me llamó el inspector, pásase por las GAE, que tengo que comentar una cosa. Voy al despacho del inspector de las GAE. Dice, mire, he estado en una actuación de estos señores y les he grabado la actuación completa. Vamos a escucharla, ¿eh? Dice, tengo aquí la hoja que han declarado ellos. El sábado, creo que fue un sábado o un domingo. A ver, empezamos. Suena, tin, tin, tin, tin, Barón Rojo. A ver, ¿está puesta aquí? Ah, pues no está puesta en las hojas del autor. Siguiente canción, tin, tin, ¿está puesta? Ah, pues no está puesta. Está puesta como 5 canciones ya que cotejamos que no estaban puestas. Y entonces digo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Dice, uff, pues esto lo mejor que puede hacer usted es denunciarlo en el juzgado, y dice, y lo tiene usted ganado, ¿eh? Dice, porque, vamos, esto es un documento absolutamente, claro, acusatorio, pero vamos. Y dije, mira, lo consulté con Carolina y dijimos, a tomar poco, ¿eh? Mira, no vamos a meter en juicio, no vamos a meter en historias. O sea, si te metes en los juzgados es como meterte en la jungla. O sea, digo, mira, adiós. Y pasamos de ello. Les podemos haber hecho mucho daño, ¿eh? Mucho, sí, daño. Les podemos haber pedido daños y perjuicios y haberles hecho mucho daño. Sin embargo, no lo hicimos. Y por otro lado, también me pareció muy mal, porque la SGAE les mandó una carta diciendo, oiga, ¿qué pasa esto? Que ustedes están, ¿cómo se dice? Utilizando... Defraudando derechos de otro señor. Y ellos contestaron diciendo que usted no tiene derecho a hacernos a nosotros ninguna inspección, porque muy, muy equivocados estaban, porque la SGAE tiene todo el derecho del mundo en los estatutos de inspeccionar a ver qué se está haciendo con las declaraciones. O sea que, en fin, eso es agua, sí, pasada, sí, bueno, pero para que veas cómo estaba el tema, ¿no? Sí. O sea que yo me interesé un poco por eso, pero por lo demás yo estaba totalmente, estaba al margen, además, del mundillo del rock, porque terminé tan mal, claro, tan mal. No sé si te dije que terminé como Sylvester Stallone en Rambo, que no siento las piernas. O sea, no, sí, de Vietnam. O sea, sí, para mí es que yo sufrí mucho en esa época con toda la serie de injusticias que se cometieron con nosotros. Joder, ¿y tú viste también un poco dos bandos en la prensa musical desde tu punto de vista? Quiero decir, ¿tú has visto, porque eso lo he visto yo mucho, se lo comenté a Alberto Rionda, por ejemplo, cuando ellos tuvieron el problema que se fue Víctor García de la banda y todo eso, y le dije, ¿tú te diste cuenta en ese momento cómo se iban generando esos dos bandos y cómo iban unos pues dando caña para que los fans pues se picaran o fuesen en contra de uno de los dos grupos? ¿Tú eso lo viviste también en Barón Rojo? Sí, sí, de hecho en los foros pues había los castristas y los serpistas, pues, normal, entonces, bueno, pues también normal. Joder. Normal que haya dos facciones siempre en algo. Pero eso vivirle desde dentro, por ejemplo, que hayas, yo me imagino, porque escuchando entrevistas tuyas, que fuiste, por ejemplo, Guerrero en el Desierto, que fue cuando te moviste bastante, fuiste a muchas emisoras de radio, mucho programa. Y a veces tener que ir a un sitio, porque es normal, tienes que promocionar tu producto, ¿no? Para darse a conocer y que haya gente que te escuche, que sepa que Serpa está de nuevo en el mundo musical. Y a lo mejor tienes que ir a hablar con gente que sabes que no está muy a tu favor, o que al revés, ha estado a lo mejor machacándote, y tener que ir ahí, poner buena cara y tal, eso te habrá pasado bastante a menudo, ¿no? No, yo escuché una vez una entrevista y no la escuché, me dijeron, dice, hay un periodista del mundillo que te está llamando Hortera, que está, hizo una entrevista a los hermanos, era muy, muy de los hermanos, y dice, bueno, ¿y qué contáis del Hortera? ¿Por dónde anda y tal? Y entonces, vamos, en una actuación de Obús, que fue mi primer contacto otra vez con el mundillo, dije, hombre, voy a ver a Obús y tal, porque, en fin, nos llevábamos muy bien. Me encuentro con este periodista y me le presentan, dice, oye, aquí fulanito, aquí Serpa. Digo, ah, eres tú el que me llama Hortera en las emisoras. Y dice yo, uy, no, que va, no, para nada. Digo, hombre, esa es una broma, pero se la diré. Es que tú... Bueno, pues ese periodista luego pues me ha tratado de maravilla y porque me ha conocido más como soy yo y me ha tratado de maravilla, incluso hemos terminado siendo amigos, ¿no? Pero bueno, que sí, que hubo, porque los hermanos se dedicaron a despellejarme durante muchos años, ¿eh? Sin yo decir nada, o sea, yo no respondía porque incluso, sobre todo porque ni siquiera me interesaba lo que dijeran, pero me han estado poniendo a caldo, madre mía, o sea, pero a caldo, ¿eh? Es que yo he leído varias entrevistas sobre el año 2000-2001 cuando se editaron un par de recopilatorios que Larga Vida al Barón y luego hubo otro, sí. No sé qué, y la hostia, qué entrevistillas, o sea, que la verdad es que había bastantes ganas, ¿no?, de entre ellos y vosotros. Ya ves que tú estabas todavía apartado del mundo de la música cuando estoy hablando que salieron esos recopilatorios, ¿no?, que estamos hablando finales de los 90, ¿eh? Pero fíjate, vamos a ver, ¿cómo alguien como Carlos de Castro, que lo que aportó al grupo, pues ahí está, puede decir que yo, que Hermes y yo, somos unos más de los que hemos pasado por Barón Rojo? Pero tío, ¿cómo puedes decir eso? No, eso está, o sea, eso sobra. Yo, que soy cofundador del grupo, yo, que con mis canciones y con las letras de Carolina he conseguido los mayores éxitos de Barón Rojo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo me puedes menospreciar de esa manera? Además, tú... Con lo que has aportado, ¿qué has aportado tú? ¿Qué canciones has aportado? Si podían haber sido de cualquier grupo de segunda o de tercera categoría. Entonces, para que veas con quién te las estabas jugando los cuartos, ¿entiendes? Bueno, Serpa, no quiero entretenerte más. Muchísimas gracias, de verdad. Tienes Rock Entre Amigos abierto para cuando te dé la gana. Muy bien. Pues bueno, ya sabes que nosotros somos... Es que, está mal dicho, no somos fans, simplemente admiramos tu manera de trabajar, admiramos tu manera de componer, tu manera de cantar, y tengo que decirte que a mí me encanta tu manera de ser, o sea, que yo por mí no pongo ningún... Es que eres Serpa, es que no podemos decir... Has sido toda la vida igual, es que todas las entrevistas que he escuchado tuyas, es que eres un personaje, la verdad es que Serpa... No tengo dobleces, de verdad, si es que no, es que además tener dobleces cuesta mucho esfuerzo, o sea... es mejor, para mí es mejor mostrarte como eres y ya está. Quien te quiera, que te ame, y quien te odie, pues que te odie, y ya está. Y es así. Hay una frase de Lemmy que me encanta. Que sabes que Lemmy y yo hicimos muy buenas amigas en Londres. Hostia, no lo sabía. O sea, Lemmy me quería muchísimo y no tuvimos mucho trato, pero joder, me buscaba siempre. ¡Ey, José! Me decía. Me enseñó un día que se había puesto el diente, porque a Lemmy le faltaba un diente, un paleto. Sí. Le faltaba un paleto hace años. Y tiene muchas fotos de él cantando que se le nota. Y en el festival de de Brujas, viene, me busca y José, lo primero que dice, mira, Newtis, nuevos dientes, me enseña la dentadura. O sea, un cachondo, ¿no? Pues no sé por qué te estaba diciendo esto de Lemmy, sí, pero... Por cómo eres tú. Lemmy decía, muéstrate tal como eres, nadie te ha dicho que tienes que caerle bien a todo el mundo. O sea, y está bien, así me parece muy bien esa... Así es. Pues bueno, Serpa, muchas gracias, de verdad, ¿no? Pues nada, gracias a vosotros. Oye, aquí me tienes. Cuando queráis, ya te digo. Aquí soy un chico de barrio y me moriré siendo un chico de barrio. Perfecto. Pues encantado de haberte tenido en Rock Entre Amigos. Pues nada, igualmente. Venga, buena música y mucha salud. Efectivamente. Gracias. Chao. Venga. los cuatro varones, pilotando el Fokker triplano, volábamos sobre Londres. Nos dejábamos guiar por el volumen brutal de un potente huracán rugiendo desde Australia. Cuando escuché Highway to Hell, el viento infernal llevó el rock al centro de mi corazón. Big Ben ya daba las 12, oculto entre la niebla, y los fantasmas desde la torre hacían sonar sus cadenas.